FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Y nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para apuntalar el trabajo que venimos realizando desde hace muchos años, desde esta radio recuperada y desde otros medios de comunicación. Una semana cargada de presentaciones de listas de la democracia representativa, pero también con testimonios de lo que es la democracia participativa, esa que el poder no quiere que nos apropiemos, porque los pone en problemas y porque les quita la máscara hipócrita del sistema. En el día de ayer tuve la oportunidad de hablar con Marta Verón, mamá de Carlos Petete Almirón, una de las víctimas de las jornadas de diciembre de 2001. Y cuando hablaba con esa mujer, me contaba su historia, los momentos de depresión, los momentos de fortaleza, de debilidad. Y hoy vamos a escuchar su testimonio, porque el día miércoles va a declarar Fernando de la Rúa en la causa de diciembre de 2001, pero va a declarar como testigo. Y lo que nos contaba Marta, con mucha bronca por cierto, era que hay que estar presentes, que hay que generar esta instancia de escrache, de marcarle el territorio a este hombre que argumentó no estar enterado de lo que estaba pasando a metros de la Casa Rosada. Incluso Marta tiene información de que Fernando de la Rúa estaba encerrado en su despacho viendo dibujitos animados mientras esto sucedía. Y cuando escuchaba a Marta, comenzaba a tener sentido esa idea de el que se vayan todos, que en realidad no se fue nadie. Y eso quedó bien establecido en esta semana donde todos posan para la foto y todos hablan de lo que no hablan en todo el año. Incluso hoy vas a escuchar a Mariano Hues hablando del ANSES o marcando una definición de lo que es el peronismo, diferenciándose del peronismo kirchnerismo. Vas a escuchar a Martín Arrizabalaga, concejal mandato cumplido de la Unión Cívica Radical, explicar por qué está en la lista del Frente para la Victoria y por qué dejó las críticas que tenía a esta gestión. Vas a escuchar también los testimonios del Frente Popular que intentan diferenciarse de las construcciones partidarias de otras expresiones políticas. Todo esto será parte del programa del día de hoy, que intenta reflejar una semana que da la sensación que queda vieja la información, porque pasa tan rápido todo, incluso la cobertura del día lunes del Frente para la Victoria da la sensación, cuando la escuches, que es una postal muy vieja. Porque todo fue vértigo en esta semana. Vértigo a esa sensación de impunidad. Por un lado, la figura de Fernando de la Rúa, declarando como testigo, cuando debería ser imputado. Además, debemos señalar que legalmente no debería declarar Fernando de la Rúa porque está involucrado en la causa. Y por el otro, esa sensación de rabia de la impunidad del sistema que permite que Aníbal Fernández, junto a Martín Sabatella, estén caminando el día viernes en la Plaza San Martín, casi tomados de la mano por el Proyecto Nacional y Popular. Esas son las rabias que escuchábamos la semana pasada en la palabra de los familiares de Costecchi y Santillán, de Vanina y de Alberto, que les generaba a ellos esa impotencia y esa bronca de clase al enterarse que Aníbal Fernández, uno de los precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, imagínate lo que le sucede a Marta Verón al enterarse que Fernando de la Rúa declara como testigo. Hoy vamos a escuchar la palabra de Marta Verón. La cadena nacional de Fernando de la Rúa cuando declara el estado de sitio, lo cual, si el hombre estaba mirando dibujitos animados, no me interesa. Declaró el estado de sitio. Y eso hay que tenerlo en cuenta como dato real a la hora de analizar y juzgar los hechos de 2001. Las expresiones del Frente para la Victoria, en este caso la lista que representa a Wes, todo barajado con el aire de la Copa América que ayer terminó, pero que tuvo su calorcito aquí en Moreno. Tanto tuvo su calorcito que allí, ayer en la Plaza San Martín, se había instalado una pantalla, no gigante, pero una pantalla donde la gente podía ver el partido de fútbol. Partido de fútbol de una selección que muchos la mencionan como la selección holandesa de este nuevo siglo, entendiendo lo que había sucedido con la histórica selección naranja, que fue subcampeona del mundo dos veces y no lograba campeonatos de su continente, del continente europeo. Pero más allá de las payasadas de análisis que uno puede hacer a través de este deporte que genera la industria mercantil, nos vamos a centralizar en esto que te señalabas. Hoy vamos a escuchar coberturas de presentación de listas, no todas, porque es una semana bastante agitada. La semana que viene vamos a estar escuchando a candidatos del MCT, lo han hecho aquí en la radio en Recorte Informativo, pero nos estarán visitando los candidatos locales. Estaremos también la semana que viene trabajando la interna del progresismo aquí en Moreno. Por ahora, Frente Popular y Frente para la Victoria. Frente, frente. Es lo que vamos a estar escuchando en el día de hoy. Y la palabra de Marta Verón, también vecinos de Casasco que nos visitan para contarnos la realidad que ya la hemos escuchado y que se sigue reproduciendo, que es la impunidad del sistema. Seguimos en Nunca es Tarde de esta manera, en realidad comenzamos Nunca es Tarde de esta forma, para luego de la tanda de media hora, iniciar con todo esto que te señalaba. 1, 2, 3, 4. Las uvas viejas de un amor en el placar son estas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad. Tu mente ya estará progresando, pero vas donde sonrisas te dan esos encapuchados de un mundo viejo. No, no ves que nada te dan.

Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grábamelo, búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda. Ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Iniciamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada este domingo 5 de julio, aquí en Moreno, en la 90.1, junto a Bernardo Tosi, que me acompaña para hacer el programa del día de hoy. Antes de comenzar con el contenido del programa, le vamos a responder a un oyente que nos pregunta amablemente desde el Facebook, Miguel Ángel Barbosa, ¿quién cantó Credulidad de Pedro Aznar? Muy buena versión. Querido amigo Barbosa, Miguel, Credulidad es un viejo tema de Luis Alberto Spinetta y escuchábamos la versión original del Flaco. Pedro hizo esta versión cuando hizo el histórico disco Quebrado y luego la volvió a cantar en Palermo en el homenaje a Luis Alberto Spinetta, como otros tantos otros artistas que han hecho Credulidad, ¿no? Pero la que escuchábamos era la de Luis Alberto Spinetta, Artaud, disco clásico que apareció con el nombre de Pescado Rabioso, pero que todos sabemos, el mismo Flaco lo ha dicho, que era un disco solista que por términos legales tuvo que aparecer con el nombre de Pescado Rabioso. Dijo que tocó Gustavo Spinetta también y que dos integrantes de Almendra acompañaron también a Luis Alberto Spinetta en Habladurías del Mundo. En ese tema están ambos de Almendra cantando ahí. Pero escuchábamos hoy, no, Pedro Aznar, por eso me corregí, no Quebracho, dije Quebrado, el disco Quebrado. Todo sí, haciéndome chistes en la mañana del día de hoy, muy bien. Pero sí, el disco Quebrado, que era un disco doble, donde había interpretaciones propias de Pedro Aznar y covers, entre ellos de John Lennon, de Charly García, en este caso también de Luis Alberto Spinetta. Bueno, nos fuimos a la música, no es la intención. Nos vamos a ir a otra música, que es la que se escuchó toda esta semana, presentación de listas. Y vamos a escuchar lo que sucedió en el Club Los Indios, donde el Frente Popular presentó oficialmente la lista de candidatos. Escuchamos en primera instancia al candidato a intendente por ese Frente Popular, a Gustavo Zarza, que habló con los medios presentes de esta forma. Para nosotros es una tarde especial, es una tarde particular, porque hoy estamos presentando nuestra lista en medio de una artillería de otros candidatos que eligen financiar campañas que la verdad que son millonarias, en un pueblo como el de Moreno, que es un pueblo de trabajadores, un pueblo empobrecido. Entonces, poder constituir una lista de trabajadores, poder constituir una lista electoral de organizaciones que han demostrado que quieren construir una experiencia política diferente, la verdad que no nos da lugar más que al orgullo, a la tranquilidad, al respeto y a la solidaridad que tenemos que tener entre todos los compañeros y las compañeras que vamos a enfrentar en condiciones desigual una batalla electoral. Decimos en condiciones desiguales porque nosotros no tenemos los medios económicos. Esta es una fuerza con escasos recursos, pero que apuesta y que se la juega para invitar a los votantes de distintas procedencias que quieran constituir una experiencia política diferente. Por eso nosotros, como hemos dicho en otras oportunidades, pacientemente hemos puesto un oído en la construcción, en las necesidades de nuestro pueblo, y hoy podemos decir que contamos con una batería de propuestas referentes al empleo, a la urbanización, a la temática de género, referentes a la seguridad social, que tiene que ver con el tema de la inseguridad, referente a la salud, a la educación. Son propuestas básicas, realizables, y que nosotros las estamos difundiendo porque creemos que ahí está la otra cara de la construcción política. Mientras algunos juegan y especulan con dinero y marketing político, nosotros tratamos pacientemente de construir una experiencia que represente las necesidades del pueblo de Moreno. Por otra parte, es un gusto enorme compartir esta triada, vamos a decir, que encabeza la lista, con una compañera como Alicia Meinar, que es la secretaria general de la Asociación Trabajadores del Estado. De más está decir la historia que tiene Aten Moreno en defensa de los intereses de los trabajadores. Y por el otro lado, la compañera María González, también comprometida con las causas y las necesidades populares a través de su organización, la Corriente Clasista y Combativa, y el Partido del Trabajo y el Pueblo. En tercer lugar, contamos con un compañero como Gerardo Duré, un compañero de Emancipación Sur, comprometido con las causas sociales, y que viene batallando desde hace muchos años también en los medios de comunicación. Ahí escuchábamos a Gustavo Zarza en las primeras palabras, de algún modo describiendo el contenido de esa lista. Quien le siguió a la palabra fue Alicia Meinar, que habló de esta forma. Porque como nos contaba acá el compañero Willy, que es una realidad, nosotros como frente y como partidos políticos nuevos que somos, algunos no están nuevos, pero realmente la verdad que lo que menos tenemos es el aparato económico que tienen los demás partidos tradicionales, y no pretendemos tampoco en lo más mínimo competir con ellos. Digo, en realidad esta lista, la composición de nuestra lista acá en Moreno, es un lujo, y es un lujo compartir con compañeros de organizaciones sociales, barriales, sindicales, compañeros con los que hemos venido trabajando y militando en el campo popular desde hace muchos años en los distintos ciclos de nuestra vida militante, ¿no? Y eso tiene que ver con que, ¿por qué hago esta pequeña reseña? Porque en realidad consideramos que ya no podemos delegar más la responsabilidad de decidir el futuro de toda la población, del pueblo, de la provincia y de la nación, si se quiere, en la figura de nuestro compañero Víctor de Llenaro, que para nosotros, en lo personal, como militante de la ATE y secretaria general, es un orgullo tener un compañero como Víctor de Llenaro, con la trayectoria que tiene, como precandidato, como candidato a presidente. Pero aparte de esto, digo que ha sido una decisión nuestra no delegar más la responsabilidad de que otros nos gobiernen. Estamos todos los compañeros, creo que todos, hasta el compañero que se acerca a la militancia cotidiana, tiene la capacidad para poder gobernar nuestro distrito por sobre todas las cosas, porque padecemos las mismas cosas, porque venimos peleando hace mucho tiempo que por el agua, que por el servicio del transporte que no funciona, porque tenemos un solo hospital, porque las salas no tienen los recursos ni humanos ni económicos que corresponden, por el medio ambiente, por tantas cosas que nadie nos va a enseñar a nosotros que son las cuestiones que las padecemos y que las venimos luchando y reclamando. Entonces no podemos seguir quedándonos, y esto es un llamado a la población, ¿no? No podemos seguir quedándonos solamente en el reclamo, que es justo y es válido, sino que tenemos que hacernos cargo de poder empezar a construir una política diferente, una alternativa diferente, fuera de lo que es este conglomerado económico y político tan salvajemente vergonzoso, porque si vieran con la cantidad de dinero que hoy gastan en campaña política, los puestos de trabajo que se generarían, por ejemplo, en un hospital o en una sala, o las reparaciones que se harían en las escuelas, o los asfaltos que se construirían hoy en día. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que la verdad que asumimos ese compromiso como frente, que no es un frente electoralista que a partir del 9 de agosto o del mes de octubre se va y se disuelve, sino que va a continuar construyendo política para un Moreno distinto. Y que sí le pedimos que nos voten, que confíen, porque realmente cualquiera de nosotros, y lo digo con total honestidad y orgullo, estamos capacitados, preparados y tenemos la honestidad suficiente para poder conducir y ser gobierno en Moreno. Digo, yo quisiera, porque en realidad nosotros dijimos vamos a presentar a los compañeros de cada fuerza. Yo vengo por la Unidad Popular, que preside Víctor de Llenaro, el compañero por Emancipación Sur, y María por el PTP, pero también considero que los compañeros consejeros escolares también tienen que están presentes, incluso acompañándonos, y van a estar en nuestra lista, tienen que ser conocidos. La compañera Ana Torres, que es la compañera del PTP, la compañera Alicia Romero, que es la compañera de Unidad Popular, y el compañero Mariano Bianchi, que no se encuentra ahora porque está trabajando, pero bueno, ellos son los compañeros que también van a bancar esta lista de consejeros escolares. Y a todos ustedes, nada, decir que se puede. Siempre soy una convencida que cuando hay decisión, se puede. Bueno, ahí escuchábamos lo que se estaba viviendo en esa jornada de conferencia de prensa el día martes, donde se presentó el Frente Popular, las listas, los nombres, los candidatos, las fuerzas, en esta lógica que bien lo ha señalado Rubén Bustamante y Bernardo Tosi, la lógica de los frentes, ¿no?, que prima y prevalece en los últimos años como lógica en el estructurado electoral. Lo cierto es que si uno ve los diferentes candidatos, mantienen la lógica del sistema electoral de política de democracia representativa, donde se intenta vender un producto, en este caso el candidato. Entonces pareciera que te venden el jabón, pero te están vendiendo un candidato, ya no propuestas, sino la foto, la imagen. Por eso la lógica de las redes sociales lo abarcó todo. Y la vida del candidato y cada paso, cada minuto, cada segundo, lo tenés que ver. Tenés que ver la mejor foto, la mejor postura en el rostro del candidato. Y eso lo respetan todas las fuerzas políticas que participan de este juego. Las de izquierda, las de centroizquierda, las progresistas, las de derecha, las justicialistas. Todas juegan el mismo juego con las mismas reglas que dispone el poder de siempre, la burguesía. Vamos a escuchar la palabra de María González, militante de la Corriente Clasista Combativa. Bien lo explicaba Meinar en ese extenso audio que escuchábamos, integrante del Partido del Trabajo y el Pueblo, el PTP, como bien lo señalaba. Escuchábamos a María González, que hablaba de esta forma. Y vuelvo a recalcar lo que ya se ha dicho, es un orgullo estar dentro de este frente, primero porque yo lo decíamos en otro espacio, si la gente entendiera que esto es un lujo de verdad, porque y es un orgullo de compartir con compañeros que hoy están acá y que representan a cada uno de los barrios donde sufrimos la política implementada durante tantos años por los que las vienen manejando. Yo creo que a ninguno de los compañeros no puede decir que no sabe de lo que es no conseguir turnos en el hospital, porque no lo hay, ni en la sala. Ninguno de los compañeros puede decir de salir a la calle porque no nos ha terminado un jardín, porque si hay algo que hicimos, nosotros hemos aprendido todos estos años a luchar por esas cosas. Los compañeros no pueden decir que no saben de las inundaciones por la falta de trabajo en los barrios, porque nosotros lo conocemos, porque vivimos, porque sabemos que sueñan, sabemos que piensan, cuáles son sus deseos, cuáles son sus dolores, cuáles son sus anhelos para vivir en este Moreno, que lo queremos un montón. Por eso digo, es un lujo estar con los trabajadores, estar con gente de Emancipación Sur, nosotros del PTP, que a través de los CCC, ¿quién de ustedes no conoce de nuestras luchas, en conjunto, por separado? Y acá están. La verdad que compartí con todos los compañeros que sabemos lo que pasa en Moreno, porque no es que nosotros vamos a cada barrio y no nos plantamos a hacer campaña diciéndole todo lo que podemos le vamos a hacer en un futuro. No, nosotros todos los días trabajamos para transformar la realidad de lo que nos hacen vivir. Entonces este es nuestro compromiso. Si ya estamos, ya sabemos cuáles son nuestras necesidades, qué cosas queremos cambiar, bueno, para eso se ha formado este equipo. Y de verdad que es un lujo, con el compañero de Genaro a la presidencia y con una compañera joven que le acaban de elegir en Santa Fe, donde hemos hecho una muy buena performance este frente, con una compañera joven como Evangelina Codoni, de 33 años, luchadora, campesina. Y bueno, si eso no es un lujo, compañero, no sé de qué estamos hablando. Por eso le agradezco a todos. Este es el equipo que va a acompañar y es el con el cual vamos a trabajar para de verdad cambiar todas las cuestiones que tienen que ver con la política acá en Moreno. Bueno, ahí escuchábamos a María González hablando de lujos. En realidad es una lista más que se presenta en estos conglomerados de expresiones políticas que luego se materializan en listas. Hasta ese momento no había preguntas, que era lo que escuchábamos, las expresiones de Gustavo Zarza, Maynar y María González. Ahora vamos a escuchar a Gustavo Zarza cuando le consultamos sobre qué lo diferencia al Frente Popular de otras propuestas del sistema burgués. Y esto nos responde con pregunta incorporada. ¿Qué diferencia esta propuesta con las que están de algún modo en circulación en esta democracia representativa? La diferencia del Frente Popular con respecto a otras propuestas es que coincidimos en un proyecto estratégico. Nosotros no nos juntamos por el hecho de ir a buscar un voto. Hemos trabajado mucho en distintas experiencias políticas para converger en esto. La verdad que son muchos años de andar y de andar delegando, como decía Cristina. Lo que nos une no es la idea de estar por la línea de flotación para pasar el 1.5. La verdad que nosotros vinimos acá para instalar un proyecto. Por eso el candidato nuestro es Víctor de Genaro, un candidato que tiene toda una historia de resistencia en los 90 y en este nuevo siglo que acaba de comenzar hace apenas unos años. En esa perspectiva, nosotros venimos de distintas experiencias políticas y logramos, que esto es una cosa yo diría fundamental en la construcción política, que es coincidir en un proyecto que nosotros sostenemos que sigue haciendo falta en la Argentina y que tiene que ver con un proceso de liberación, de emancipación. Es decir, coincidimos en una Argentina libre, una Argentina autónoma, en una sociedad democrática, en una sociedad que controle y domine sus propios recursos y que haga hincapié en esta idea de lo popular. Nosotros vamos por la construcción de un gran frente popular que sea capaz de nuclear a distintas identidades políticas y que se sientan protagonistas de dar vuelta a la página que vinimos viviendo y empiecen a construir y caminar una nueva historia. O sea, nos une, por suerte nos une, un proyecto estratégico al cual compartimos y permanentemente revisamos. Bueno, ahí escuchábamos a Gustavo Zarza mencionando qué lo diferencia, que va más allá de las PASO. La pregunta que no fue respondida y que le hicimos toda la tarde es, bueno, si no llegan al piso, ¿qué sucede? ¿Qué hace el Frente Popular? ¿Se manifiesta públicamente acompañando otra expresión que esté cercana a sus pensamientos? ¿Se queda en silencio? Realmente nadie contestó. Dicen que pasan las PASO. Entendiendo las reglas del juego, eso que no le interesa a Gustavo Zarza, llegar al piso o no llegar al piso, puede suceder que el Frente Popular no llegue a las PASO. Y ahí entra el desafío. Es decir, quedarse en silencio mientras el sistema burgués se retroalimenta de su propia regla, o el Frente Popular entiende y hace una lectura de la coyuntura y hace un llamado a la votación de otra expresión. Claro, si tuviéramos la época de la Guerra Civil Española, eso podría suceder. Estamos en la Argentina y esto no sucede, por cierto. Le consultamos a Gustavo Zarza, candidato a intendente del Frente Popular, sobre la propuesta de seguridad. ¿Qué propone el Frente Popular como seguridad? Entendiendo que Scioli quiere una policía local no autoritaria, donde todos los intendentes acompañan esa propuesta, donde asusta, y los invito, si tienen la posibilidad, de googlear cuando se juró la bandera el 20 de junio en Ezeiza, los 18.000 efectivos de la policía local, asusta, parece la guerra de las galaxias, la toma aérea con Scioli como el director de esa fuerza del imperio, haciendo juego con la guerra de las galaxias. Lo cierto es que Frente Popular tiene una propuesta de seguridad, pregunta y respuesta de Zarza. Sí, en materia de seguridad nosotros analizamos todo desde una perspectiva social. O sea, nosotros estamos en contra absolutamente de cualquier sistema represivo. Nosotros no queremos que las víctimas del hambre, del desempleo, de las drogas, del narcotráfico, terminen siendo victimarios. Entonces, para eso, yendo específicamente a tu pregunta, nosotros consideramos que el delito está organizado en función de la actividad delictiva vinculada a muchos espacios de las fuerzas de seguridad y vinculada a muchos espacios que están ligados a la justicia. En este sistema, como se viene manejando de corrupción, hay zonas liberadas. Hay zonas liberadas para robar, hay zonas liberadas para el narcotráfico y hay zonas liberadas para la prostitución. Nosotros creemos que eso se tiene que eliminar de la sociedad. O sea, nosotros creemos que el protagonismo de la gente en una sociedad que quiere construir un estadio distinto tiene que ocupar el espacio público. Y en ese ocupar el espacio público es imprescindible que sepa quién es el que la está cuidando. No puede ser que la policía se escude acá atrás de un coche blindado, es decir, que nadie sabe quién va adentro, que esté permanentemente rotando por distintas cuadrículas, como ellos le llaman, pero que parecería ser que pasan y después viene el delito. Nosotros lo que estamos diciendo es una consigna, que sea con una consigna de seguridad que sea controlada por el ciudadano en el barrio. perfectamente identificada, no solo la consigna policial, sino también su jefatura, porque no queremos que haya rotación ni horaria, que es lo que permite el desfasaje de quién es el que está cuidando esta zona, ni tampoco circulación territorial, que nos deja grandes dudas si es ahí donde comienza lo que se llaman las zonas liberadas. Es decir, protagonismo social, control ciudadano y e identidad concreta de quienes están a cargo de la seguridad en tal o cual lugar. Es decir, una fuerza de seguridad subordinada a las necesidades de la población. Y obviamente una lucha sin cuartel a los políticos que hacen negocio con el narcotráfico, a las fuerzas de seguridad que hacen negocio con el narcotráfico y a aquellos miembros vinculados a la justicia que hacen negocio con el delito y el narcotráfico. Sí, tanto negocio como se controla. ¿Cómo se controla? Claro, porque uno puede instalar la idea de participación ciudadana, pero si la manzana ya está podrida, los gusanos están saliendo por todos lados. En ese caso lo que nosotros tenemos, lo que nosotros estamos verificando es que hay un ocultamiento de la información. No hay realmente, hay una manipulación concreta de las estadísticas y de los datos, y eso involucra todo el circuito delictivo. Por ejemplo, no se está diciendo que Moreno es uno de los principales lugares del crimen. Acá ascienden a decenas los muertos y quedan circunscriptos al silencio o al ocultamiento de la información en los barrios. No se está diciendo entonces que nuestra sociedad es violenta, pero no se dice porque hay intereses. Claro que los hay. Intereses políticos, intereses judiciales e intereses de las fuerzas de seguridad. Hay que desenmascararlo. Para eso tenemos que perder el miedo. Para eso tenemos que construir un proyecto político que sea capaz de garantizar y brindar seguridad al que denuncia. Y eso es el proceso en el cual el Frente Popular se compromete a llevar adelante. Cuando lo escucho en ese momento a Gustavo Zarza, me viene a la mente las palabras del Huevo Ceballos y de Lucas Franco, que también desde Libres del Sur en algún momento propusieron la idea del control social a la fuerza de seguridad. Entendiendo esto que señala Gustavo Zarza, cuando le repreguntaba a vos, es para saber, pero honestamente para saber, cómo se hace para controlar algo que está incontrolable y que de algún modo es la parte ilegal del sistema, pero del sistema al fin. Ahí escuchábamos la respuesta. Claro, cuando uno observa los hechos más recientes, uno de los puntos más visibles es la desaparición de Jorge Julio López, pero también lo que sucedió en la última semana con el auto de la hermana de Luciano Arruga. Lo ve muy lejana esta propuesta del control por parte de la sociedad. Si uno también observa lo que hace la gente de la Granata Poderosa en su barrio, con esa casilla institucional, también lo ve muy lejano. Porque de algún modo lo que ha hecho el Estado es generar desde la enunciación la trampa, la idea de la violencia institucional y despegarse de algún modo y decir que tienen autonomía las fuerzas represivas. Cuando en realidad no hay autonomía, hay una decisión política de la estructura, del Estado, que siempre se ha hecho el boludo, lo ha hecho con la comunidad COM, lo ha hecho con los hechos en Neuquén, siempre generando la idea de la autonomía, o de las fuerzas represivas, o de las fuerzas políticas que llevan adelante la gestión de ese territorio. Y entonces ahí viene la dificultad ante la propuesta del Frente Popular en materia de seguridad, cómo llevarla a la práctica. Y hoy vamos a escuchar

concesiones para 3 bares y 2 restaurantes. Esto es una reactivación muy importante que queda para nosotros aquí en Avellaneda. Esos 200 puestos de trabajo es un capital que nos queda para nosotros. Estoy aquí lo mismo que vos y que vos y que muchos de ustedes, pero desde la razón. Con los sueños de los 200 tipos que están por conseguir trabajo, eso no cuenta. Esto es la posibilidad concreta de generar más de 2.000 puestos de trabajo. 2.000 puestos de trabajo de jóvenes. Y ahora, al haber recuperado un sentimiento de confianza en la institución policial de la provincia de Buenos Aires, se alientan a poder explorar esta posibilidad de vida. En pocos meses más lo veremos los barrios. Más de 2.000 puestos de trabajo, más de 2.000 puestos de trabajo. No tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena. Vamos a escuchar lo que dejó el acto el día lunes del Frente para la Victoria. Luego, en lo que resta del programa, cuando ya después pasen las compañeras de Casasco y escuchemos la palabra de Marta Verón, y volvamos a escuchar la palabra del intendente, en este caso respondiendo preguntas en una conferencia de prensa improvisada, vamos también a escuchar un audio que encontramos en el Facebook de Mariano West, que es el momento en el que Aníbal Fernández, Martín Sabatella y Mariano West hablaban con los medios locales presentes. Vamos a estar escuchando qué decía Aníbal Fernández el día viernes cuando vino aquí a Moreno y estuvo recorriendo no solamente la feria de la Plaza San Martín, sino también la radio pública, donde estuvo sentadito junto a Mariano West, sonriendo y respondiendo preguntas. Y el encargado de ASCA, al lado, Martín Sabatella, Tincho. El Tincho estaba ahí. El Tincho Sabatella, no los otros Tinchos. Pero estaba sentadito al lado de Aníbal y de Mariano. Viste que ahora está de moda el nombre de pila. Entonces Mariano, Cristina, Aníbal. Entonces como que uno lo va sacando desde ahí. Claro, entonces uno va como acomodándose. Vamos a escuchar lo que decía en los micrófonos, en la mano, luego de abrazar a Chico Fries, luego de darse un abrazo, pero abrazo de oso con Barreiro, así como subió el jefe, el varón del conurbano, y habló a la gente adentro del estadio y afuera del estadio de básquet del Club de los Indios de esta forma. El dije nuestro va a estar puesto en la militancia. Ya hice, digamos, 5 jornadas que lo llamamos carpas, digamos, en el partido con 500 militantes cada vez, donde, digamos, con tranquilidad, sentados en 1 hora y pico de charla, profundizamos los logros, las bases y por qué estamos convencidos de que el crecimiento de Moreno es irreversible y que solamente nosotros tenemos condiciones para llevarlo adelante. Usted señaló que había que recuperar... Bueno, ahí escuchábamos, pues nosotros nos adelantamos en el tiempo. Estamos con la máquina del tiempo. Todavía no nos vamos a escuchar la entrevista, sino lo que decía el varón con los micrófonos en la mano, hablándole a la gente con bombos, con trompetas, con radicales que estaban en un lado, porque también hay que señalarlo, ¿no? Lo que se estaba viviendo era histórico de verdad, porque estaba la magia peronista, la mística, y la mística radical juntas, ¿no? Entonces era un quilombo eso. Como suelen ser las místicas cuando se juntan, es un quilombazo. Quilombazo que alimenta el sistema, y hay que señalar 2 estructuras que ya son históricas, partidariamente hablando. Escuchamos las palabras de Mariano West. De esta forma le hablaba a la gente el día lunes. Quiero hacer una mención muy especial para el movimiento alfonsinista, compañeros correligionarios. Nos queremos enormemente. porque a lo largo de la historia el radicalismo supo ser la referencia transformadora que nuestro pueblo necesitaba. A lo largo de la historia hubo radicales que realmente han quedado marcados en el corazón del pueblo y del proyecto nacional y popular. Y en los últimos años, y sobre todo en los últimos meses, realmente veíamos consternados a esos radicales que se abrazaban al proyecto neoliberal y decíamos, ¿cómo puede ser? ¿Dónde están sus raíces? ¿Dónde está todo lo que Alfonsín entregó por el bien de nuestra patria? ¿Dónde están aquellos que realmente defienden las banderas históricas del radicalismo, el compromiso con el pueblo más humilde? Y apareció Leopoldo Moró, hablando, sacando esas raíces desde adentro de su corazón, y le dijimos gracias por apoyar el proyecto nacional y popular que está creciendo en la Argentina desde que Néstor asumió en el 2003. Por eso me alegra enormemente que estén acá con nosotros. Me alegra enormemente que compartan esta expresión del Frente para la Victoria y que juntos entreguemos lo mejor de cada uno, todos los que estamos acá. Si hay algo que nos une, es el amor al pueblo. Si hay algo que nos une, es el compromiso militante. Si hay algo que nos une, es querer la grandeza y la felicidad de todos los morenenses, y lo hacemos con la entrega, cada uno con su personalidad. Nadie por estar acá deja de ser la agrupación que es, el movimiento que es o el partido que es. Lo que hacemos juntos es entregarnos al servicio del pueblo, porque nuestro proyecto, nuestra meta, no es el egoísmo y la ambición personal, es la entrega conjunta por el bienestar de nuestro pueblo. Bueno, ahí escuchábamos a Mariano Güez remarcando lo que significa la alianza con el radicalismo. Esa palabra que utilicé, que hoy vamos a escuchar también, ¿no? La alianza. En este caso, el radicalismo y el Partido Justicialista. Y hay que señalar que no es casual que vuelva esa frase que hemos escuchado muchas veces en los candidatos del Partido Justicialista, de decir, primero el proyecto, después los hombres, ¿no? Una de las palabras y las frases místicas del Partido Justicialista, como el que pierde acompaña. Pero con esta lógica de frentes se ha quebrado esa leyenda. Lo cierto es que el Frente para la Victoria, uno de los brazos del Partido Justicialista, ya tiene una experiencia con los radicales y tiene un nombre maldito, que es Julio Cobos. Claro, de eso no se mencionó en el escenario. No vaya a ser cosa que después se ven lo que puede pasar, ¿no? Con el amigo Martín, ya que hablamos de nombres de pilas. Pero claro, no Martín Sabatella, sino Martín Arrizabalaga, quien conforma la lista del Frente para la Victoria, representando a la Unión Cívica Radical. Güez siguió hablando con mucha mística, con risas. Cuando le dieron un vaso de agua, yo lo estaba viendo fuera del Club de los Indios, mientras la compañera Cintia Medina estaba haciendo la cobertura dentro del estadio. Veía todo, ¿no? Con lo que permitía la cámara de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Y cuando le dieron un vaso, que le quisieron acercar un vaso de agua, dijo, el jefe dijo, no, yo sigo hablando de esta forma. En estos años, cuando parecía tan lejana la posible felicidad de nuestro pueblo, cuando parecía la Argentina derrumbada, cuando no teníamos horizonte, no había trabajo, 50.000 personas hacían cola en el hospital de Moreno buscando un lugar en el jefe a jefes. Desde entonces hasta hoy, la Argentina se puso de pie de la mano de Néstor y Cristina. En primer lugar, planteó con claridad la necesidad de liberarnos de los fantasmas del pasado, de buscar en la memoria la verdad para hacer justicia. Y por eso le decimos, Néstor, muchas gracias por esa lucha, por los 30.000 desaparecidos, por todos los compañeros que no están con nosotros en este tiempo, pero que merecían estar mejor que ninguno, porque eran los mejores, los que más luchaban, los que más se entregaban al pueblo. Bueno, y ahí se apoya en una de las vértebras del kirchnerismo, ¿no? Los derechos humanos y lo que es esa reivindicación de la militancia de los 70 y de algún modo lo que hizo que expresiones de derechos humanos independientes del Estado rompan también esa tradición y sean parte de ese brazo institucional. Wes siguió hablando mucho, por cierto, y habló también del ANSES, habló de lo que significa recuperar el ANSES, habló de lo que significa la diferencia entre peronismo kirchnerista y peronismo, todo eso habló. Seguimos escuchando a Wes en aquella jornada del día lunes en el Club Los Indios. Y yo les digo, compañeros, el Estado se empezó a hacer presente, recuperamos las AFJP, recuperamos el manejo de los fondos de nuestros abuelos, recuperamos Aerolíneas, YPF, la empresa de aguas, fuimos recuperando todos los resortes para conducir el Estado en este tiempo extraordinario. Empezó a generarse empleo y trabajo, 6 millones de puestos de trabajo en la Argentina cambiaron la historia de la pobreza en la que estábamos sumergidos. Y todo este tiempo maravilloso, compañeros, nos fue uniendo. Y ahí estuvimos presentes, acompañando las leyes fundamentales. Me tocó a mí primero, a Andrés en el último tiempo y en la próxima etapa a Carla, votar las leyes del Proyecto Nacional y Popular que cambian la historia argentina y buscan la felicidad de nuestro pueblo. Por eso les digo, compañeros, que nadie venga a decir otra cosa. Nosotros somos el Proyecto Nacional y Popular. Por esta militancia, gracias a esta militancia que se comprometió con la historia, que salió a luchar, que salió a defender las banderas desde los primeros días del 2002, somos el Proyecto Nacional y Popular en Moreno. Lo gritó, También lo había dicho Scilioni cuando le hablamos en aquella ocasión en el Teatro Marechal, que dijo, el hombre que representa el kirchnerismo a la década ganada es Mariano Wes, ¿se acuerdan? Sé lo que hace Wes, se acomoda en esa frase y en lo que también le deja haber sido el anfitrión de la campaña electoral de Néstor Kirchner, justamente en el Club Los Indios, donde si uno revisa la película de Néstor Kirchner, que tanto debate llevó en el propio poder, ¿no? Porque le iba a hacer una directora, que luego lo terminó haciendo otra persona, y que señalaba la idea de el hombre que vino a salvar todo, ¿no? Cuando todos pedíamos que se vayan todos, él reestructuró todo. Entonces, no se fueron, sino que quedaron todos, incluso Mariano Wes, el mismo hombre que junto al representante de la iglesia, el obispo de la diócesis Merlo Moreno, caminó en aquel 2001 acompañando la idea de que se vayan todos, que se vaya de la Rúa. Y todo lo que sucedió con las zonas liberadas en todos los barrios de Moreno en aquella oportunidad. El varón siguió hablando. Nos llegó un mensaje de Miguel Bulgari. Se comunicó con nosotros, le agradecemos a Miguel Bulgari López, compañero de aquí de la casa. Los 30.000 desaparecidos fueron los mejores, los que quedaron son los Mariano Wes. Expresión de nuestro compañero Miguel, que nos daba ese mensaje al escuchar las palabras de Mariano Wes. Siguió hablando Mariano. Dice que son los únicos que pueden transformar la transformación en Moreno. Y también habla del ANSES. Todo esto lo hizo el día lunes con la gente como loca. Así hablaba Mariano West. Por eso, compañeros, es que les decimos, somos los únicos que podemos continuar la transformación profunda de Moreno. Ninguno de todos los que se quieran presentar a estas elecciones tienen la capacidad ni el apoyo del pueblo ni las condiciones para seguir transformando nuestro distrito. ¿Qué están haciendo nuevamente los ASEF, nuevamente candidatos por 15ª vez? El pueblo, solamente cuando el peronismo y todo el espacio popular estaba dividido, los eligió con un muy bajo margen de votos. Sin embargo, a lo largo de la historia nunca más pudieron hacer pie y no lo van a hacer ahora, ni de la mano de Macri ni de la mano de Massa, porque peronismo hay uno solo y es el que está acá, no hay ningún otro peronismo afuera. Muchos tratan de diferenciar el peronismo kirchnerista. No hay otro peronismo, compañeros, no se equivoquen. El peronismo, cuando estaba en dudas en algún momento, si Néstor quería o no seguir con el movimiento nacional justicialista, Néstor asumió la presidencia del partido y desde entonces hay un solo peronismo, y es el peronismo que marcó el rumbo Néstor Kirchner en los últimos años, y es todo el peronismo. Los demás tuvieron que irse afuera. Los que extrañaban el neoliberalismo de los 90 tuvieron que irse afuera. Los que estaban adentro y traicionaban tuvieron que irse afuera. El peronismo es uno solo. El peronismo es este que conduce al frente para la victoria y que es capaz de abrazarse al movimiento alfonsinista y a todas las organizaciones de nuestro pueblo para luchar por el bienestar de nuestra gente. Bueno, cuando uno escucha a Mariano West, parece ser que el hombre no estaba en Argentina en la década del 90, que tampoco estaba en el Partido Justicialista, que tampoco era parte de la estructura del peronismo. El peronismo que tiene tantas caras, che, y que muchas veces las quieren ocultar ellos mismos. No, se quieren olvidar de la AAA, se quieren olvidar de lo que sucedió en la década del 90... Entonces entran en estas diferenciaciones. El peronismo kirchnerista, el peronismo tradicional, el peronismo de la justicia social. Peronismo hay uno solo, dijo Mariano West. Luego le vamos a consultar sobre ese punto en particular. Cuando lo escuchaba atentamente me vino a la mente una de las mejores síntesis que explica el peronismo. Un hombre de la literatura y apasionado de la historia argentina, el Gordo Soriano, con No habrá más pena ni olvido. Si tuvieron la oportunidad de leer el libro o ver la película, comprenderán que es la mejor síntesis del peronismo que se puede ver, donde te explica esa bolsa de tantas personificaciones y tantas ideologías, que es la misma de siempre, la conciliación de clases. ¿O qué esperabas? Eso es el peronismo en sí. No una revolución, y lo ha dejado claro muchas veces la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por eso es muy gracioso cuando de algún modo se quiere atacar a Scioli diciendo que él elogiaba o elogia la gestión de Carlos Menem, cuando en Santa Cruz, el mismo gobernador de Santa Cruz en aquel momento, Néstor Kirchner, también elogiaba a Menem. Por eso, tanta hipocresía. Decíamos que se vayan todos y todos se acomodaron. Claro, nos hicieron el juego. Y ahí están, presentes, más fuertes que aquellos años están los muchachos. Pero bueno, hay que seguir. No sé si hay algún audio más de Mariano West. Nos queda el último audio de Mariano West el día lunes. De un extenso discurso, algunos fragmentos, Mariano West siguió hablando de esta forma. Los convoco a militar con toda la fuerza, con todas las ganas, sintiéndonos parte de un proyecto común. entregando lo mejor de cada uno, nadie bajando sus banderas de agrupación, de movimiento, de partido, pero todos conscientes de que hay algo superior que nos une, que es la felicidad de nuestro pueblo. En la interna, a los que quieren enfrentarnos, les digo, nosotros tenemos un proyecto colectivo, nosotros tenemos amor al pueblo, nosotros sabemos lo que hay que hacer, nosotros somos capaces de unirnos, nosotros podemos construir el verdadero futuro y progreso para nuestro pueblo. No nos alienta 4 años de campaña personal usando los bienes del Estado, usando las organizaciones que el Estado puso al servicio de todo el pueblo. El ANSES es del pueblo, compañeros, no es de un grupo que se lo quiere apropiar. Nosotros vamos a recuperarlo para el bien del pueblo, para que atienda como corresponde, no para que después salgan a hacer campaña con la foto por no hacer lo que tienen que hacer en sus oficinas. Bueno, ya escuchábamos a Mariano Hues hablándole a la gente de recuperar el ANSES. Recuperarlo, si... No, después lo vas a entender, ¿no? Porque le preguntamos a qué se refería el de recuperar. Y si hay que recuperar, él lo puede recuperar. Si es el Estado, puede hacer las denuncias correspondientes. Pero bueno, después vas a escuchar las explicaciones de Mariano Hues. Miguel Pulgari López siguió escuchando a Mariano Hues, claro, le debe generar grandes dolores, me imagino. Y nos dice, como diputado hizo el día del chorizo o el churrasco y nada más. Sí, recuerdo que hicimos una nota en aquel momento en Record Informativo sobre el proyecto de Mariano Hues, el día del asado, porque es un hombre que le gusta mucho el asado, el folclore, por eso está con el pañuelito, Mariano Hues Ocampo. Sí, sí. Llegan mensajes aquí en esta radio, después vamos a estar leyéndolo bien. Nos acomodamos, vamos a lo que corresponde, la tanda de media hora, y luego llegan las vecinas de Casasco para hablar con nosotros, que están desde muy temprano. Le pedimos disculpas, esto es lo que es el programa, ¿no? La dinámica del programa, para luego seguir con la cobertura de lo que sucedió el día lunes en el Club Los Indios y escuchar la palabra de la mamá de Carlos Petete Almirón, una de las víctimas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Seguimos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Una bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra dar y dar y dar. ¡Marcha! Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Bronca, bronca,

Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando. Estado provincial, Estado en medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Bueno, quien nos está visitando desde muy temprano y agradecemos que nos haya tenido paciencia. Fue una semana cargada de coberturas y de algún modo hay que escuchar a estos tipos porque son los que de alguna manera están intentando maquillarse, pero son los mismos de siempre. Y Lidia nos va a contar una historia, la de su lucha por su hijo, Marcelo Colombo, y esto que hablábamos de la impunidad del sistema judicial y lo que es la justicia para lo que menos tenemos. Lidia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Nos podés contar a nosotros y a los oyentes tu lucha? Sí, yo tengo a mi hijo, se llama Marcelo Colombo, tiene 23 años, está privado de su libertad en este momento en Mercedes por una causa armada y tengo mucha bronca porque esto indigna, ¿no? Vive simplemente o porque tiene antecedentes, están crucificados de por vida para no poder cambiar, da bronca, da mucha bronca. ¿Por qué decimos que es una causa armada? Porque entran a mi casa haciéndome un allanamiento. Yo sé que mi hijo tiene antecedentes, pero él cambió. Él tiene una bebé que ahora va a cumplir un año. Desde que nació su hija, él dijo, basta, cambió, andaba conmigo, me acompañaba a mí, salía a vender ropa conmigo. Hizo una causa armada porque la policía me lo levantaba en la esquina y me lo levantaban a 3 cuadras. Donde él estaba, me lo levantaban, un día me lo llevaron de la Vuelta de Argentinidad, me lo llevaron con un hermano menor, lo llevan a la comisaría, diciendo que la moto era robada, la moto era mía, yo la estaba pagando. Es una causa armada, no hay, porque él había cambiado, y a él no me lo dejaban vivir en paz. Donde él estaba, la policía lo levantaba, y ese día que entran a mi casa, fue un allanamiento tan raro. ¿Qué sucedió ese día? ¿Por qué es tan raro? Sí, porque tenía otro mi hijo de 19 años y la policía no me lo encuentra. No lo encuentra durmiendo en el otro dormitorio. No lo encuentra ahí. No me revuelven nada. Vinieron, queríamos esto, nos llevamos esto. Es muy raro todo esto. Un arma que mi hijo no la tenía. Yo sé que esa arma la planta la misma policía. Porque él esa arma no la tenía. Entonces hay muchas cosas raras que en mi casa yo vi, digo, ese día vinieron a buscar esto, ya lo tengo, me lo llevo. Digo, no encontrar, no abrirme otro dormitorio. Que por un lado hoy digo, gracias a Dios, porque no sé si mi hijo de 19 años no tiene antecedentes, no tiene nada, pero no sé si ellos son capaces de armar cualquier cosa. O sea, por un lado agradezco que no me lo hayan visto, pero digo, un allanamiento... pienso que te dan vuelta todo, la casa. Eso no es muy raro, donde tiene un ventanal grande ese dormitorio. ¿no? Ella, el policía me dice, voy a tratar de no revolverle tanto, pero por mí revuélvame todo, porque lo que ellos buscaban en mi casa no me entraba en mi cabeza tener nada. Entonces, eso fue, fueron a llevármelo a él, pues ya te digo, lo levantan de la argentinidad, uh-huh. Con una moto que era legal, no sé cómo dicen ellos, él tenía los papeles, los llevan a la comisaría de La Reja, de La Séptima, con el hermano menor de 13 años, en ningún momento me llamaron para que yo vaya a retirar al hermano, le sacan foto hasta de la dentadura, estaba en la plaza, un día sentado, lo levantan, Y la policía siempre lo amenazó, porque le dijo, te podemos armar esto, querían plata, ese día que él lo levantan, querían 2.500 pesos, le decía que mi mamá, estamos comiendo con lo que mi mamá vende la ropa, ¿dónde vamos a tener 2.500 pesos? Querían 2.500 pesos. Yo digo, no me levantan, había un menor, por obligación me tenían que llamar para que yo iba a retirar al menor uh-huh. de la comisaría, nada, por eso es todo raro, ya me lo querían llevar a él y bueno, vinieron de esta forma en ese allanamiento donde el allanamiento fue muy raro porque vinieron a buscar eso y se lo llevaron, nada más. Y después del allanamiento, ¿cómo actuó la fiscalía? ¿Qué fiscalía está a cargo de la investigación? ¿La fiscal Pontecorvo? Sí, la fiscal Pontecorvo, sí, es ella la que está ahí. ¿Y cómo está llevando adelante la investigación? ¿Tienen diálogo con ustedes? No. A mí la defensora de él, que nunca me dio la cara, siempre me atendieron los secretarios, sí, muy buena atención, pero mi hijo está adentro y no tiene nada que ver de lo que lo acusan, no tiene nada que ver, entonces él todavía está ahí adentro, esto es injusto, ¿por qué regalarle un día más ahí adentro? Si él no tiene nada que ver, ¿por qué tiene que estar un día más ahí adentro? Y ante esta situación, ¿te estás organizando? ¿Estás intentando ver cómo llegar a una instancia de que tu reclamo se empiece a concretar, este pedido de libertad por tu hijo? Sí, yo dije, voy a tocar puertas, que las que tenga que tocar, no me voy a cansar nunca, no voy a tener miedo a nada, porque esto es indignante, y no solamente mi hijo está en esta situación, hay miles de chicos que están en la misma situación, y da bronca, ya te digo, que o porque sean pobres, o porque tengan antecedentes, los van a crucificar, o porque ya me da miedo por los hermanos, ya es como que ellos, la policía, lo crucifica de por vida, y no es justo que uno tenga que vivan así. Si tuvo un error, ya está, lo pagó, él salió. ¿Por qué no lo dejan vivir en paz? ¿Por qué no lo dejan? ¿Porque no trabajan para ellos? No entiendo por qué. ¿Por qué es esto que se ensañan con ellos? Yo dije, yo no me voy a cansar de golpear puertas. Yo estuve tranquila, pues sabía que mi hijo es inocente. Lo va a salir, pero la verdad que no entiendo qué es lo que pasa. No entiendo. Ante esto que estás señalando, ¿crees en la justicia de algún modo? Porque es un escenario que vos decís, no entiendo, no comprendo la forma del allanamiento, la forma de accionar de la fiscalía. ¿Te llega a esta instancia de descreimiento y de algún modo de decir, no creo en este sistema judicial? Y hoy sí, porque mirá, qué ironía, hace 2 meses atrás matan a mi sobrino, Facundo Romero, en Cortes Arena. La misma fiscal Pontecorvo tiene la causa, donde el asesino de mi sobrino está suelto. Yo, qué injusticia, un inocente preso y un asesino suelto. Te da miedo la justicia en la que estamos viviendo. Eso es muy injusto. Por eso dije, voy a salir, voy a gritar, porque ya te digo, justo me toca con mi sobrino, que me lo matan a mi sobrino, y el asesino está suelto. Y mi hijo, que es inocente, está preso. Eso también es todo muy injusto, esta justicia. Elide, ¿qué te pasa a vos cuando todos los candidatos, la mayoría de los candidatos de las próximas elecciones, presentan en sus propuestas más seguridad, que significa más policías en las calles? Cuando de algún modo vos también señalabas esta idea de no habrá querido trabajar para ellos, ¿no? Esta metodología que fue denunciada por los familiares de Luciano Arruga, por las trabajadoras del Patronato de Liberados, en este caso Laura Iglesias, que también lo ha apuntalado, la idea de que muchas veces las fuerzas policiales hacen trabajar a los jóvenes. ¿A vos qué te sucede cuando se habla de más policías en las calles? Ay, no, yo digo que más policías en la calle no. No, porque hoy no entiendo a la policía, no entiendo. Están donde no tienen que estar, No, para mí, un policía más no. Tiene que haber gente capacitada, que sepa hablar, que sepa, que esté capacitada realmente. Para mí son muchos y no. No, yo, para mí, no, un policía más no. No, porque hoy realmente que, yo digo, yo me crié, tengo 46 años y me acuerdo que mi mamá me decía, te pasa algo, tenés que arrimarte a un patrullero, que el patrullero te va a ayudar un policía. Hoy, lamentablemente, es al revés. Yo no te arrimes a un patrullero porque no sabés con qué policía te vas a encontrar ahí adentro. Entonces, para mí, no, basta de policías en la calle, basta. ¿Pudiste hablar con Marcelo? ¿Qué te cuenta Marcelo? Sí, ayer fui a verlo casualmente, hace rato que no lo iba a ver, ayer fui a verlo, y él está flaco, está con bronca, porque dice, no, vieja, ¿de qué me sirvió hacer las cosas bien? ¿De qué me sirvió querer cambiar? Me estoy comiendo acá un garrón, como dicen ellos, tengo una bronca. Me dice, ¿por qué? Porque tengo bronca, vieja. Dice, no puedo creer esto. Él está muy mal, él está muy mal, porque digo, quise cambiar por mi hija, ahora el mes que viene su hija va a cumplir un año, y quiso cambiar para ver crecer a su hija y le cortan las piernas así. Él está con mucha bronca. ¿Y cómo sigue la lucha, Lidia? No sé, voy a seguir donde sea y ya no sé, voy a seguir, voy a hacer lo que tenga que hacer, no sé. Y ahora me lo llevan a un juicio. No entiendo ya. ¿Va a llegar a la instancia de juicio? Sí, a él lo llevan a un juicio ahora. ¿Y tenés abogado, la defensa? La de los defensores, sí. Los defensores de él, porque yo soy humilde. Yo no vendo ropa y soy una ama sola. Pero no puedo pagar un abogado. Así que son los defensores, bueno. Seguiré esperando, pero yo voy a seguir, al menos digo, no sé, para que no le pase a otro chico, ¿no? Porque ya te digo, es muy injusto todo esto, muy injusto. Estamos viviendo una justicia muy... No cierran todas estas cosas. Muy injusto que un chico, está bien, porque tuvo antecedentes, ya está, te quiere cambiar, déjalo que cambie. ¿Por qué no lo vas a dejar cambiar? ¿Por qué no los preparan y cuando salen de estar detenidos, que le den un trabajo? Porque después cuando ellos salen de estar detenidos, se les cierran muchas puertas. Porque hoy te dicen, él que estaba haciendo, que estaba trabajando, pero ¿quién le va a dar un trabajo a un chico que salió de estar preso? Nadie. Él salía conmigo, trabajaba conmigo, porque no podía conseguir un trabajo legal, ¿no? Salía a trabajar conmigo, él vendía, y con eso nos rebuscábamos. ¿Y los abogados que te patrocinan ven como medular instalar la idea de la causa armada? ¿Están trabajando esta lógica? Sí, yo le fueron testigos, testigos que se presentaron, que dijeron las veces que a Marcelo no él estaba en la esquina, la policía lo levantó injustamente, o sea, ellos, yo les presenté todo, les dije cómo fue. Mencionabas esta idea de, bueno, es lo que puedo tener, soy pobre. ¿Te da a veces bronca la situación de decir, bueno, la justicia parece estar a medida de otra clase social, no de nuestra clase? Sí, eso es así. Eso no es ahora, ni es una novedad. Eso es así. El que tiene plata está afuera. Ese día casualmente me decía el policía, están los chicos en la plaza. Le digo, pero ustedes saben por qué están en la plaza, porque tienen el kiosco abierto temprano. Como a mi hijo le hacen un seguimiento, le ponen una causa armada y nos ven a los tranza, a los que le venden droga, a ellos. Eso no lo ven. No, por eso es una justicia muy injusta y da bronca. No, yo pienso que todas las cosas que están pasando, la gente le pone presión, entonces meten a cualquiera. Este es lo más fácil que hay, ¿no? Y se llevan al más pobre, al que no tiene plata, al que tuvo antecedentes, total, ya está. La mancha más al tigre, como dice la Fran, ya está, ¿no? ¿Crees que va a haber una resolución a favor? Sí, yo tengo, sí, porque sí, mi hijo no tiene nada que ver. Entonces, yo tengo, sí, porque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero ya te digo, estoy acá y también mucha bronca por mi hijo y por que no le vuelva a pasar a otros chicos, porque no nos tenemos que seguir callando. No tiene que ser el miedo. ¿Por qué nos tienen que plantar el miedo de que nos callemos las bocas? De que te matan a tu hijo y vos te tenés que callar la boca. De que te meten a tu hijo preso y te tenés que callar la boca. Porque sos pobre, porque no puedes pagar, no. Eso da bronca. O sea, no solamente estoy acá por mi hijo, sé que mi hijo es inocente y mi hijo va a tener su libertad pronto, pero para que otras mamás salgan y que no se callen la boca. No nos tenemos que enfrentar pobres contra pobres, tenemos que salir a gritar, yo sacar esta bronca y este dolor que sentimos. Porque una madre siente mucha bronca cuando nos sacan a nuestros hijos así, o que nos matan y callar, vamos, saquemos y gritemos. Lidia, ya muchas gracias por venir. ¿Hay fecha ya del juicio? No, todavía no. Todavía no está la fecha del juicio. Mencionabas una situación, esto de unificarnos. ¿Es difícil? ¿Se han juntado vecinos a acompañarte, a instalar también la problemática, esta que estás denunciando? Sí, sí, yo tengo vecinos que lo he comentado y ellos sí me apoyan. De toda parte vieron, ellos saben lo que es Marcelo. Es un chico que... No es un mal chico, sí, hablamos, se habla de todas esas cosas, pero la gente también a veces tiene miedo que no te pongas en contra de la policía, que fijate, que cuídate, ya está. Entonces, eso es lo que tenemos que sacarnos entre nosotros, llevarnos entre pobres, unirnos y estar atento a lo que le pase, porque son los hijos de la gente pobre la que está pagando. Entonces, salir a estar juntos, apoyarnos entre nosotros. Lidia, ya muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Algo que quieras decir que no te hayamos preguntado? No. Es eso, nada más. Listo, muchas gracias. No, gracias a usted. Continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. ¡Vamos!

Vamos a escuchar la palabra de Magda Mirón, mamá de Carlos Petete Almirón, que tenía 23 años, estudiaba sociología, ayudaba a su viejo en changas de techista y participaba en el movimiento 29 de mayo y en la Correpi. Y encontré un viejo documento, un antirrepresivo de Correpi de mayo de 2002, donde hay una carta abierta a Petete. Jamás me había resultado tan difícil empezar a escribir una carta. Pero ya ves, por más que el tiempo pase, no logro torcerle el brazo al dolor que me invade. Me acuerdo del día en que nos conocimos. Vos estabas en la puerta de un colegio secundario, repartiendo volantes que convocaban a una marcha por Huarte Bulacio. Me acerqué y te invité a incorporarte a nuestra organización. A la semana ya estabas militando en Correpi Zona Sur. Veías que este sistema sin represión no cierra, pero estabas convencido de que con represión tampoco iba a cerrar. Por eso le extendiste tu generosa mano militante a Pedro, Antonio o a Cacho, acompañándolos codo a codo en su lucha junto al resto de los familiares de víctimas de Gatillo Fácil. Así fue como con tu imprescindible aporte construimos entre todos ese espacio de lucha y confraternidad, en el que confluimos Repique, Familiares y Correpi como síntesis unitaria del movimiento antirrepresivo de la zona sur. Fuiste un militante íntegro, un militante de derechos humanos que enfrentaba a las políticas represivas de la mano dura y el metabala, un militante social que desde el Centro Popular 29 de Mayo de Mote Chingolo y el Bloque Piquetero Nacional luchaba por la dignidad de nuestro pueblo, pero por sobre todas las cosas fuiste un militante político que creía posible hacer realidad sus ideales. Ideales tan viejos como esas banderas que simbolizan la construcción de una sociedad justa, sin explotadores ni explotados, sin hambre, desocupación ni miseria, y sin el terrorismo de Estado con sus largas listas de asesinos y desaparecidos. Y vos creías posible la realización de los sueños que se representaban en esas viejas banderas, porque confiabas inquebrantablemente en el poder popular. Por eso, el 20 de diciembre estuviste donde había que estar. Recuerdo como si fuese aquel día que se discutía entre diversas organizaciones dónde había que ir. Vos no lo dudabas, había que ir a la Plaza de Mayo. Y así fue que pasadas las 13 horas entramos con una columna a la plaza, donde la policía nos estaba esperando para recibirnos con gases, picos, palos y balas. Lo que pasó después es historia conocida. Que hoy vos, un militante de Correpi, integres la larga lista de las más de 1.100 víctimas de la represión, pareciera ser una ironía, una macabra coincidencia. Pero no lo es, si se tiene en cuenta que este sistema necesita la represión, como tampoco fue una coincidencia que te hayan asesinado mientras luchabas para construir poder popular. Por eso, hoy sabes más que nunca que este sistema con represión tampoco va a cerrar. Porque ese 20 de diciembre vos, junto a más de 30 compañeros, te convertiste en viento, un viento nuevo capaz de hacer flamear hasta la victoria esas viejas banderas por las que tanto luchaste y por las que estuviste dispuesto a dar tu vida. Hasta la victoria siempre, querido Petete, compañero y amigo Cherco. Esta es una carta abierta a Petete que salió publicada en el antirrepresivo de mayo de 2002, que tenemos aquí en la mesa, y quisimos recordar para que el oyente pueda también entender quién era Carlos Petete Almirón, este joven de 23 años. El día miércoles, en Comodoro Pi, se va a presentar Fernando de la Rúa, el presidente en aquel momento de la nación. Pero antes de escuchar las nefastas palabras del presidente en cadena nacional de aquel momento, vamos a escuchar lo que nos decía en el día de ayer Marta Almirón, madre de Carlos, sobre esta noticia, sobre lo que va a suceder el día miércoles. El día miércoles va a suceder algo que es bochornoso en el sentido de decirlo, o sea, ¿no? Fernando de la Rúa se va a presentar como testigo por los hechos del 2001. ¿Qué te pasa a vos como mamá? La verdad, como mamá, me da vergüenza, porque ¿cómo como testigo? Así cualquiera puede ir a declarar como testigo siendo un presidente, que era el padre nuestro, digamos. Él tenía que habernos cuidado. ¿Y como testigo de qué? Entonces, ¿quién era el presidente? ¿Qué fue él? Un títere. La verdad, me da vergüenza, me da asco, me da rabia. porque ya mi hijo hoy no lo tengo. ¿Y por culpa de quién? ¿Por él, que se declara como testigo? No, no es justo. Esto no es justicia, es injusticia para lo que sentimos dolor, para lo que realmente sentimos como la pérdida de nuestro familiar, que lo sentimos realmente. Y esa es la bronca, esa es la rabia. Pero desgraciadamente con estos, perdón, ¿no? Pero con estos soretes que son más altos que nosotros, no podemos. Y bueno, asistiremos, ¿no? Asistiremos, pero todavía estamos en pie y seguiremos luchando. Pienso que seguiremos luchando por algo mejor, que se sienta responsable, que se haga responsable como presidente. Bueno, lo cierto es que los testimonios que dio de la Rúa a la justicia es que él no estaba enterado de lo que estaba sucediendo a metros de la Casa Rosada, que se había encerrado y que estaba sin televisión y sin información. Lo que recordamos aquellas jornadas nos queda en la mente el momento de la cadena nacional, en el momento en el que este hombre que dice desconocer lo que estaba sucediendo el 19 y 20 de diciembre en la Argentina, le habló al país, a su país, de esta forma. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos, y eso estamos haciendo. He dispuesto a multiplicar la distribución de alimentos entre los más necesitados. Tengo clara conciencia del padecimiento de muchos compatriotas y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social. Pero sé distinguir entre los necesitados y los violentos o los delincuentes que, aprovechando esta situación, utilizan el desorden para crear el caos. Así como enfrenté los problemas económicos, así como dispuse medidas de emergencia para asistir a los más necesitados, decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. Conmino a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos. Como lo dije muchas veces, la situación requiere además de un amplio y responsable consenso para lograr las soluciones. Por eso convoco una vez más a los partidos políticos, a los gobernadores provinciales y a los bloques legislativos del Congreso Nacional para acordar las decisiones que exige la hora. Las causas de esta situación vienen de lejos. Todos los que hemos gobernado o ejercido posiciones de poder durante décadas nos debemos la autocrítica. Solo saldremos adelante si cada uno asumimos nuestra responsabilidad histórica, dejamos de echarnos mutuamente culpas y decidimos de una vez por todas trabajar juntos para resolver los problemas. Convoco, pues, una vez más a la responsabilidad de la dirigencia nacional y pido a mis compatriotas mantener la calma y colaborar para el restablecimiento del orden. Pido a las organizaciones sociales y especialmente a los medios de información contribuir a recrear el clima de paz necesario para recuperar la seguridad y la tranquilidad en todo el país. Confío que muy pronto con la unidad nacional como bandera, retomaremos el camino del crecimiento y superaremos los problemas que trabaron nuestro progreso. Buenas noches. Bueno, ahí escuchábamos a la persona que va a ir a declarar como testigo. Según la nota publicada por Telam esta semana, finalmente De la Rúa declarará el 8 de julio por la represión de 2001. El expresidente dará su testimonio ese día luego de haberse reprogramado su declaración ante el Tribunal Oral Federal 6, que de febrero de este año lleva adelante el proceso judicial. La nueva fecha de declaración de De la Rúa, que lo hará en carácter de testigo, debido a que su sobreseimiento fue confirmado recientemente por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, fue informado por el presidente del Tribunal 6, el juez José Martínez Sobrino. El juicio, que continúa en la etapa de declaración de testigos, comenzó el 24 de febrero de este año y se espera que en el transcurso del próximo mes comiencen a declarar los imputados. En agosto se pueden dar a conocer los alegatos y antes de fin de año se puede conocer la sentencia. El tribunal está juzgando al exsecretario de Seguridad, Enrique Matop, el entonces jefe de la Policía Federal, comisario Rubén Santos, por las muertes de Diego Lamagna, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto durante la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. De la Rúa declarará en calidad de testigo luego de haber sido sobreseído el 12 de mayo pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo del juez Claudio Bonadío, que lo había desprocesado en 2002, mientras que la Sala 2 de la Cámara Federal porteña corroboró el criterio de que carecía de conocimiento exacto de la situación creada. Escuchamos lo que le sucede a Marta Almirón, mamá de Carlos Almirón, una de las víctimas del 19 y 20 de diciembre de esta represión, cuando se informa que De la Rúa va a ser testigo, y esto que señalaba, que queda sobreseído porque dice desconocer lo que estaba sucediendo. Bueno, esto nos dijo Marta en el día de ayer. Yo tengo entendido que él estaba mirando dibujitos animados mientras él mandó a desalojar la plaza. No le interesaba cómo, y mientras nosotros veíamos por televisión que los caballos con las madres de Plaza de Mayo, era un desastre. Fue un desastre, 19 y 20, fue un desastre, es un desastre y seguirá siendo un desastre para nosotros que perdimos nuestros familiares, para mí que perdí mi hijo, porque yo, la verdad, no lo crié para que me lo matara un desgraciado, no lo crié para eso, luché mucho. Como siendo mamá soltera, luché mucho por mi hijo. Pero bueno, terminó así, pero desgraciadamente la justicia argentina es así. Pero de la justicia divina, nadie se salva. ¿Pensás que se va a llegar a una instancia de justicia respecto a los hechos de 2001? ¿Pasarán los años y todo quedará impune? Y mirá, lo del 76, ¿cuántos años pasaron y se salió? Yo pienso que esto también, pienso que pasará algún tiempo y se va a salir. Quizás yo ya no tenga vida, ¿no? Quizás estén mis hijos, mis nietos, no sé. Pero una madre que pierde un familiar nunca pierde la esperanza. Nunca pierde la esperanza. Y yo, la verdad, no la pierdo. Pasaron 13 años y pico y bueno, yo para mí es increíble esto. El hecho de haber declarado el año pasado, para mí fue increíble llegar hasta ahí, llegar que a veces escuchar a esta rata inmunda, escucharlo declarar, no sé qué voy a sentir todavía el miércoles. Estoy con muchas expectativas, pero bueno, esperemos al miércoles y veremos qué pasa. Y hay que esperar, pero también hay que hacer, porque da bronca. Y ahí entra la instancia del escrache, o por lo menos de instalarse en el lugar de hacerle sentir a De la Rúa que no olvidamos. Y también apuntalar que no olvidamos lo que los compañeros fueron a gritar. Algunos con conciencia de clase, otros porque le habían tocado sus intereses. Otra clase social que se manifestó con cacerolas. Todo lo que significó ese 2001, pero entendiendo que se pedía que se vayan todos. Bueno, no se fue nadie. Incluso lo ha señalado el propio intendente Mariano Hues, cuando explica el kirchnerismo y cuál fue el rol y a qué vino Néstor Kirchner en el 2003. Acomodar todo. Esa era la idea. Entró con la idea de la transversalidad, ser transversal, y luego acomodó todas las fichas para que vuelva a fortalecerse las viejas estructuras, en este caso el Partido Justicialista. Incluso la Unión Cívica Radical se fue acomodando. Vamos a escuchar lo que le sucede a Marta con este momento en particular que se va a vivir en Comodoro Pi, y también con el que se vayan todos y que están todos vivitos y coleando, moviendo la cola. Exactamente, es eso lo que queremos hacer, porque nosotros, por supuesto, yo pienso que nadie va a olvidar, porque es la historia argentina, pasó en la Argentina, no es que pasó en otro país. Y pienso, algún día, esto tiene que quedar en un libro asentado, que los chicos lean en el 2001 lo que se vivió, que fue un presidente, un desastre, y que desgraciadamente mucha gente confió en él. Yo fui una de esas, que la verdad, desde ese año que pasó lo que pasó, para mí no existieron más presidentes. Marta, recuerdo que en ese 2001 estalló el que se vayan todos. ¿Qué te pasa a vos cuando en realidad están todos ahí en el mismo lugar? No se fueron. Y bueno, eso yo siempre que tengo que hacer notas o algo, siempre digo, desgraciadamente todos lucharon por el que se vayan todos y están todos, menos mis hijos, menos los muertos, menos los chicos que quedaron discapacitados. Y nosotros seguimos estando, y ellos desgraciadamente están repartidos por todo el lado y siguen burlándose de nosotros. Yo siento como una burla, pero bueno, aquí estamos, seguimos en pie. Y ahí mencionaba, seguimos en pie, seguimos en lucha, decía Marta, que es, vuelvo a repetir, la mamá de Carlos Petete Almirón, joven que tenía 23 años y estudiaba sociología, militaba en 29 de mayo y en la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, CORREPI, y fue víctima de esa represión que anunció De la Rúa y que se manifestó en las calles en aquel 19 y 20 de diciembre. Le preguntamos si nos podía decir cómo era Carlitos, cómo era Carlos, para que nos ayuda a entender cómo era este militante de Correpi, del movimiento 29 de mayo, qué le pasaba a ella. En viejas entrevistas que le han realizado a Marta, hay una que encontramos de página 12, del año 2006, donde Marta señala y apuntalaba la idea que a ella le costaba mucho entender la militancia de Carlos. Incluso no hablaba del tema, y cada vez que hablaban se enojaban ambos por las precauciones que le decía Marta que tenía que tener Carlitos. Bueno, ayer le preguntamos y nos respondió lo siguiente. Los oyentes que están escuchando, ¿cómo era Carlos? ¿Cómo lo recordás? Para cada madre no hay un hijo feo, ¿no? Para mí era lo más lindo, fue y será, por supuesto. Era una hermosura porque era muy cariñoso. Era muy muy juguetón conmigo, con los hermanos, él adoraba a sus hermanos. La verdad, un excelente hijo. Yo te puedo decir, por supuesto, él con nosotros, ¿no? Pero cómo era su militancia afuera, no lo sé, porque yo no lo viví, porque nunca quise justamente que pasara lo que pasó, ¿no? Por eso yo preguntaba, bueno, cuídate esto y nada más. Pero después él como hijo era hermoso. ¿Te ha pasado de que se acerca gente y se cuenta cómo era como militante? Sí, la verdad que sí. Al principio no entendía nada, pero hoy un poco más relajada entiendo y me siento, por supuesto, muy orgullosa del hijo que tuve. Que tuve, que tengo y que tendré, y que es del pueblo, digamos, que es del movimiento, que tanto del 29 como de la Correpi, porque siempre fue más de ellos que mío. Pero me gusta mucho. Ahí la escuchábamos a Marta sonriendo, de algún modo, en un largo proceso de lucha que la llevó a estar muy deprimida. Me contaba las dificultades que ella tenía cuando no podía sacar el dolor hacia afuera. Y lo que vivió cada vez que iba a terapia y no podía hablar y estuvo mucho tiempo sin hablar hasta que pudo hablar. Y pudo preguntarle, ¿por qué usted no me pregunta nada? Porque esperaba que hablaras, le dijo la profesional a Marta. Y desde ese día comenzó a hacer todo su trabajo y su proceso interno. Que la lleva, en el día de ayer, después de la reunión con los familiares de Correpi, de volver a charlar de lo que va a suceder el día miércoles, a reírse del modo que la escuchábamos a la hora de recordar la militancia de Carlos. Y de decir, era más de ellos que mío. Pero fue un largo proceso que viven los familiares y víctimas de la represión. Y ahí escuchábamos a Marta, que va a estar presente junto a otros compañeros el día miércoles en Comodoro Py, el día en el que Fernando de la Rúa declare como testigo sobre los hechos 19 y 20 de diciembre 2001. Una vergüenza, pero es nuestro país, y eso es lo que sucede. Atando a lo que decía Miguel Bulgari, sí, no se fue ni siquiera Wes, que tampoco se fue, y además nos dan esto, la burla todo el tiempo, ¿no? Se burlan de nosotros todo el tiempo. Bueno, el día miércoles esto sucederá en Comodoro Py, y ahí escuchábamos a Marta Verón, mamá de Carlos Petete Almirón, Marta Almirón, para explicarnos lo que vive ella y otros familiares de las víctimas de aquellas jornadas. Seguimos en Nunca Es Tarde diciéndote que te podés comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Me cuesta mucho respirar. Estoy muy resfriado, le digo a los oyentes, por si me escuchan con las palabras que se van y se vienen y se transforman en otras palabras. Bueno, es una dificultad que estoy teniendo a la hora de respirar, pero bueno, vamos a intentar mejorarlo en lo que resta del programa del día de hoy, que sigue de la siguiente manera. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos describir? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas por tu estación de información. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.

chao, bella chao, chao, chao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. He puesto el fiore del partigiano. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Puesto el fiore del partigiano muerto por la libertad. Que cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Imagínate. Que en el 2012 dejás de trabajar de periodista, te vas a una cinguería a doblar chapa, y hasta aquel momento Martín Arrizabalaga era concejal por la expresión progresista, la alianza del radicalismo. Y de repente te instalan el día lunes en el Club Los Indios y lo ves a Martín Arrizabalaga abrazándose con Mariano Hues. Bueno, eso es lo que yo viví. Entonces me acerqué a Martín Arrizabalaga, apellido que le costaba mucho decir, a Mendieta, cuando era presidente del HCD, yo me acuerdo, y le decía al compañero Martín, ¿no? Para no repetir este apellido, Arrizabalaga, de la Unión Cívico Radical. Bueno, lo abrazó a Mariano Hues, estuvo muy eufórico. Incluso era muy gracioso el momento que Mariano Hues bajó del escenario a sacarse foto con todas las expresiones que estaban en el lugar. Y cuando le tocó sacarse con los radicales, estaba el intendente con los dos dedos en B, rodeado de puños cerrados hacia un costado al estilo Alfonsín, claro. Y ese es parte del carnaval, cuando se hacen los frentes, las identidades se van a la mierda. Pero bueno, esto es lo que sucedía. Martín Arrizabalaga habló con nosotros, habló más precisamente con este Disney congelado, ¿no? Que se descongeló y de repente ve esta realidad y dijo, ¿qué pasa con Martín Arrizabalaga? ¿No era que estaba sentado en el recinto, levantaba la voz contra la gestión de Andrés Arregui y de Mariano Hues y ahora está ahí arriba? Bueno, Martín, el compañero Martín, como diría Mendieta, Arrizabalaga, respondió en primera instancia cómo se sentía en ese festival que hubo el Club de los Indios en la presentación del Frente para la Victoria, la lista que lo lleva como concejal. Felices de ser parte de este proyecto nacional. Estamos convencidos que es el lugar donde tenemos que estar. Y el Moreno, creemos que acompañar a Mariano Hues no solo implica acompañar el proyecto nacional, acompañar la mejor representación del proyecto nacional, sino también estamos convencidos de que lo que le espera a Moreno, que el futuro de Moreno está en este espacio y dispuesto a transformarlo, y con la convicción de que vamos a estar a la altura de circunstancias en la transformación que se viene. Las bases ya están sentadas, creo que durante estos 4 años Mariano logró las modificaciones necesarias, tanto en los códigos de zonificación como en la rediscusión de los contratos con las empresas, y lo que está para adelante me parece que es un futuro muy grande y del cual queremos ser parte, y estamos convencidos, como te decía, de que vamos a estar a la altura de las circunstancias para ser parte de esto y transformar el distrito. Un hombre convencido, ¿no? Porque es lo que dijo. Estoy convencido, y te repito, estoy convencido de por qué estoy acá. ¿Antes no estaba convencido? Preguntas, ¿no? Que se las hacemos correspondientemente al concejal, mandato cumplido, y que busca ser concejal nuevamente, esta vez por el Frente para la Victoria, Martín Arrizabalaga. Le consultamos qué sucedió, ¿no? Que nos explique cómo se modificó, cómo se convenció de estar en el Frente para la Victoria. Bueno, esto nos dijo. Bueno, usted era concejal, era muy crítico de esta gestión. ¿Qué es lo que modificó, lo que se cambió para poder entender? La realidad es que cuando yo era concejal, muchos espacios criticaban mi diálogo permanente con el Ejecutivo. Lo cierto es que a partir de ese diálogo se fue profundizando y lo cierto es que nos pega el empujón la situación nacional, nos pega el empujón la cuestión de defender el proyecto nacional frente a una movida muy, muy fuerte de la restauración conservadora, y a partir del entendimiento que ya veníamos teniendo hace por lo menos 2 años, nosotros entendemos de que Mariano a partir del 2011 comienza una etapa de transformación que pega un viraje en el modo de gestión que venía teniendo, y estamos muy ilusionados en lo que puede ser para adelante. A la vez estamos muy, muy, muy agradecidos respecto de la generosidad, no del espacio de la lista, sino del reconocimiento permanente que hace Mariano, del aporte que desde nuestro espacio se le puede dar al proyecto. El nombre de Martín Arrizabalaga está sexto en la lista del Frente para la Victoria, que tiene como intendente a Moreno West. En el Facebook de Martín Arrizabalaga está la leyenda: "Nos une el compromiso militante", escribió Martín Arrizabalaga el 1 de julio, con una foto abrazado a Mariano West. Bueno, esto es parte de lo que se vivió el día lunes. Según Arrizabalaga, según West, algo histórico. Claro, esto ya había sucedido, el radicalismo ya había sucedido, su alianza con el Frente para la Victoria. Así que vamos a escuchar el momento en que Martín Arrizabalaga dice que este es un momento histórico. Estaba eufórico el hombre. Un poco más canta la marcha también, ¿eh? Ah, ¿sabes que no lo vi? Porque yo no estaba en el momento que esto sucedió. Estaba Cintia Medina. Le tendría que preguntar a Cintia si Martín Arrizabalaga, aunque sea, movió la patita, ¿no? Porque capaz que no la cantó, porque no la sabe, pero sí movió la patita cuando sonó la marcha peronista al cierre del acto. No se sabe. Yo no estuve ahí presente. Pero escuchamos a Martín Arrizabalaga diciendo un momento histórico, lo que sucedió el día lunes en el Club Los Indios. De esta manera lo decía. Sin duda que es una instancia histórica. Ya otros radicales en otro tiempo supieron interpretar el movimiento peronista. Nosotros somos del radicalismo que entendió siempre al peronismo en el campo popular. Siempre nosotros nos reconocimos como el peronismo, con el peronismo, como el campo popular, como las dos fuerzas centrales del campo popular, y que era importantísimo la unidad del campo popular en función de enfrentar los poderes concentrados. Eso lo decía Alfonsín, lo dijo Alfonsín en la campaña del 83, y que de esa manera consiguió que muchos peronistas lo acompañen. Está plasmado desde lo ideológico y los fundamentos de la contradicción fundamental de la Junta Coordinadora Nacional. Y nosotros la realidad es que somos eso, somos el alfonsinismo de la Junta Coordinadora Nacional, que hoy interpreta que el kirchnerismo, que el Frente para la Victoria, es quien defiende los intereses populares, y acá estamos. Bueno, el hombre está convencido. Si no, nos vamos a meter en esa zona de convencimiento, porque no lo vamos a generar nosotros de este lado, de decir: toma conciencia, Martín, ¿qué estás haciendo? No, ya tomó la decisión, está abrazado, el hombre está contento. Y está contento también el jefe, el varón, el intendente, el hombre del asado, Mariano Hues, que habló con la prensa, estaba tan contento que respondía las preguntas que se les brindaba en aquella jornada. Y habló sobre el eje que va a apuntalar, ya que otros utilizan las estructuras de instituciones como el ANSES, nosotros vamos a utilizar el acercamiento a la militancia. Entonces hacemos carpas con militantes donde me tienen a mí sentados ahí cantando Rasguña las Piedras y me escuchan. No, no canta Rasguña las Piedras, le habla a la militancia para que comprendan el proyecto. Pone todos los chorizos en la parrilla, pues, usando el término criollo que a él tanto le encanta, el hombre que hizo el proyecto de la parrilla y del churrasco, no me acuerdo ya qué había hecho en aquel momento. Mariano Hues habla de la militancia y le consultamos sobre lo que escuchábamos al inicio del programa, que en el discurso dijo, vamos a recuperar el ANSES. Bueno, ¿por qué dijo eso? Le consultamos, si lo puede aclarar. Y ahí escuchamos declaraciones de Hues y pregunta incorporada y respuesta. No, el eje nuestro va a estar puesto en la militancia. Ya hice, digamos, 5 jornadas, que lo llamamos carpas, digamos, en el partido, con 500 militantes cada vez, donde, digamos, con tranquilidad, sentados en 1 hora y pico de charla, profundizamos los logros, las bases y por qué estamos convencidos de que el crecimiento de Moreno es irreversible y que solamente nosotros tenemos condiciones para llevarlo adelante. Usted señaló que había que recuperar el ANSES. ¿Cómo lo explica? Sí, yo creo que el ANSES ha sido utilizado en el último tiempo, digamos, para la campaña de un candidato. Es decir, hemos visto, digamos, jornadas en los barrios donde se va a hacer lo que no se hace en las oficinas, que no hay atención suficiente. Estoy harto de ver las colas en el correo, por ejemplo, y he visto camionetas del correo con carteles partidarios. Serían temas prácticamente de denuncia penal. Yo no denuncié nada, no lo voy a denunciar, solamente que nosotros ponemos en juego la municipalidad, ellos ponen en juego el ANSES. El 10 de agosto nosotros vamos a recuperar eso, digamos, para el servicio del pueblo, que pongan dirigentes de Moreno comprometidos con nuestro pueblo y que sepan hacer funcionar bien una oficina pública que es central, es eje de la política social de este gobierno. A ver si entendí bien. Lo que dice Mariano es, podría denunciarlo penalmente, pero no lo voy a hacer. Pero debería hacerlo, si es el intendente. Y si está funcionando mal el ANSES, como lo señalaba en su discurso, que decía que no se le atiende a la gente, que se utilizan los recursos para campaña, debe hacerlo. Utilizar el poder de policía de la gestión, tanto que se habla de la gestión. Bueno, lo que decía Mariano Hues es que no lo va a hacer. Así lo señaló cuando le consultábamos y respondía Mariano Hues sobre este eje puntual que volvemos a repetir. Si sabe que hay algo irregular y no lo denuncia, es parte también de la situación, de lo irregular. Pero bueno, es así. Como decía Mariano Hues, ellos ponen en juego el ANSES, nosotros ponemos en juego la municipalidad. Es como kiosquitos, ¿viste? Ellos ponen ese kiosquito, nosotros ponemos este kiosquito y a ver quién lo gana. La concesión. Bueno, parece un chiste, pero es lo que se está viviendo en estas jornadas de presentaciones de listas y de candidatos de esta política de democracia representativa. Seguimos escuchando a Mariano Hues. Habla de los logros. Porque hay que destacar los logros de esta manera. Y realmente lo he hecho, digamos, en la convicción de que es necesario, en la convicción que me lo han pedido, digamos, todas las agrupaciones, porque hay muchísimas realidades que están en estos días, digamos, consolidándose, y que entonces viene un tiempo donde todo eso va a lucir en mejor calidad de vida para nuestro pueblo. Evidentemente, que se instalen 500 empresas en el distrito es un hecho que ya es irreversible, pero tenemos en vista otros predios aún mayores para más cantidad de parques industriales. Que la universidad vaya creciendo y avanzando es también un hecho irreversible. Que el departamento judicial esté constituido y que ahora está por salir la ley que le da, digamos, ya las cámaras también, o sea, queda definitivamente consolidado, es un hecho extraordinario. Que la escuela de policía esté funcionando en Moreno, que tengamos en los próximos días 500 policías más, que multipliquemos en un año y medio de 580 que ven en la calle a más de 1.300, se va a notar. Nunca alcanza y los hechos son irremediables, irreversibles, pero creo que digamos, vamos a ir logrando una prevención mucho mayor con toda esa fuerza, y aparte gente de Moreno, son jóvenes de Moreno que tienen sus familias en Moreno. Creo que es un cambio muy importante. Voy a leer un mensaje que nos llegó de Miguel Bulgari López, que no lo había leído, sobre la anterior nota de Arrizabalaga, que ahora es soldado de la década ganada, ¿no? El hambre de poder de Arrizabalaga, dice Miguel, que se escucha en esas declaraciones del concejal mandato cumplido, con posibilidad de ser concejal nuevamente. Y también me responde de algún modo a mí, ¿no? Si Miriam iba hacia la B, hay lugar para todos. Sí, hay lugar para todos, evidentemente en esta lógica de frentes hay lugar para todos. Seguimos escuchando a Mariano West, pregunta que le hace nuestra compañera Cintia Medina, con quien compartimos la cobertura, sobre dónde se va a parar West, o para ser más claro, ¿dónde va a poner los huevos? ¿En qué canasta? ¿En la de Fernández o en la otra canasta que se está presentando como candidato de Frente para la Victoria como gobernador? Y esto respondió Mariano West ante la pregunta de nuestra compañera. ¿Cuál es la fórmula, gobernador, que usted acompaña como la conducción? Mira, nosotros tenemos reuniones en estos días con Julián Domínguez y Espinosa, fórmula que yo ayudé a que se uniera, pero también voy a tener reuniones con Aníbal Fernández y Martín Sabatella. Me une, digamos, mucho diálogo siempre con Martín Sabatella y con Aníbal. Es una lástima que haya primarias de gobernador, a mí no me gustan, pero el pueblo va a poder decidir. ¿Piensa que va a generar una confusión en la gente? Y se puede dar para confusión, va a haber dos boletas, digamos, similares con distintos gobernadores, pero bueno, es una forma de que la gente decida. Creo que se desató esto por la no aceptación del cargo de Florencio Randazzo, es decir, hubo un momento de nerviosismo y de decisiones apresuradas que nos han hecho perder la oportunidad de haber unificado plenamente toda la lista del Frente para la Victoria. Pero bueno, creo que se supera de esta manera, y el 9 de agosto, con el que sea el ganador, vamos a estar todos haciendo la campaña para ganar en octubre. A ver, en el Facebook de Mariano West, la página de Facebook, porque no tiene un Facebook personal, Mariano West publica el 20 de junio a las 20:44, vengo de disfrutar del lanzamiento de la fórmula que va a gobernar la provincia de Buenos Aires. Julián Domínguez y Fernando Espinosa. Esto no lo digo yo, ¿eh? Lo dice Mariano West el 20 de junio de este año a las 20:44, posteó, o él o alguien que le maneja el Facebook, vengo de disfrutar del lanzamiento de la fórmula que va a gobernar la provincia de Buenos Aires. Julián Domínguez y Fernando Espinosa. Y aparece la imagen de los dos candidatos. Y lo más reciente que posteó Mariano West, porque el mundo del Facebook está así, las redes sociales te permiten. Ayer recibimos en Moreno a Aníbal Fernández y Martín Sabatella. Conversamos sobre temas de Moreno y realizamos una rueda de prensa. Yo le aconsejo a los intendentes que no se metan en la discusión provincial. Déjennos que nosotros compitamos libremente. Lo que no impide que a la recíproca yo sea incondicional al lado de Mariano en Moreno. Y tengo muy claro dónde tengo que jugar y dónde juego. No hay mucha discusión para darla, comentó Aníbal. Aníbal Fernández. Les dejo la nota e imágenes de la visita, nos dice Mariano West. Entonces aprovechamos, nos mandamos a la página de Mariano West y escuchamos la visita de Aníbal Fernández y de Martín Sabatella. Y ahí escuchábamos lo que decía sobre las internas de la provincia de Buenos Aires, que él no se va a meter, que fortaleció a Domínguez y toda esa situación. Entonces escuchamos lo que dijo al lado de Hannibal, porque lo tenía al lado. Fueron a la Radio Popular. Primero caminó, nuestra compañera Steffi nos ha señalado, primero solo en la Plaza San Martín. Me lo imagino con el reloj, ¿no? Mirando hacia la estación. Claro, si miraba la estación no iba a llegar porque era randazo, entonces no llegaba. Entonces miraba hacia arriba por el helicóptero, acostumbrado al helicóptero de Aníbal Fernández cuando venía con las visitas presidenciales y tampoco llegaba. ¿Cómo habrán llegado? No sé, pero de un momento se sacaron la foto todos juntos. Martín, Mariano West con campera y Aníbal Fernández, que es muy gracioso ver las fotos que hay en el Facebook de Mariano West, donde parece un colegio, ¿no? Con muchas militantes sacándose una foto y mirando el celular. También hay fotos de Martín, sí, de Martín Sabatella, aclaramos, de Martín Sabatella. Ya con empleados municipales. Martín con un traje, bien trajeado como Aníbal Fernández. Y bueno, el intendente con camisa, sin corbata, sin nada, así, a lo criollo. Y Martín Sabatella es un joven de la política que está al lado de la vieja política. No, eso también hay que señalarlo. Mira, tantas fotos. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Mariano West en esta rueda de prensa que dice en el Facebook y lo que decía Aníbal Fernández. Contento y agradecido con la visita que nos están haciendo en este momento Aníbal Fernández y Martín Sabatella, digamos una de las dos fórmulas que tiene para la provincia de Buenos Aires el Frente para la Victoria. Y muy contento de este rato que estuvimos conversando, que estuvimos profundizando temas de Moreno, que creo que realmente, bueno, tenemos mucha sintonía en lo que hay que hacer en la provincia, digamos, mucha comprensión tiene tanto Aníbal como Martín de la problemática de la provincia, y bueno, cuando el pueblo decida con total libertad a cuál de las dos fórmulas va a elegir como candidatos del Frente para la Victoria, sin ninguna duda creo que vamos a poder tener un extraordinario gobierno en la provincia de Buenos Aires para los próximos años. Los distritos tan importantes como Moreno, para nosotros es una importancia superlativa y queremos acompañar desde muy cerca. Nosotros tenemos una visión con Martín muy particular, que las visitas las hacemos porque los intendentes nos abren sus casas y como en el caso de recién, con los concejales, con el Consejo Deliberante, con el gabinete, que uno pueda contarles un poquito más de la política que está llevando a la práctica y no inmiscuirnos en la discusión distrital, sobre todo cuando uno tiene posición asumida. Yo le aconsejo a los intendentes, no se metan en la discusión provincial, déjenos que nosotros compitamos libremente y el que ganó, ganó, porque en definitiva los libera también de una tarea, lo que no impide que a la recíproca yo sea incondicional al lado de Mariano en Moreno. Tengo muy claro dónde tengo que jugar y dónde juego, no hay mucha discusión para darla, y estas cosas tienen que ser las que convenzan y que hagan saber exactamente que uno se compromete con las cosas que toma. En primer lugar, agradecer también a todos, a Mariano y a su equipo, por recibirnos, estamos muy contentos de estar acá, además, por como decís vos, como una persona del oeste, tenemos una relación cercana, hemos hecho cosas juntos y bueno, por supuesto lo vamos a seguir haciendo ahora desde esta articulación que necesita la provincia con cada uno de los distritos. Nosotros tenemos un profundo reconocimiento de los pasos dados estos años, la provincia está mucho mejor ahora que cuando la agarró Daniel Scioli, por lo tanto hacemos un reconocimiento de este camino, pero somos conscientes de que hay mucho por hacer. Bueno, nos vamos a arremangar, como lo hicimos en cada lugar que nos tocó estar, para laburar profundamente por las cosas que faltan y están pendientes. Bueno, el que escuchábamos era el hombre de la tijerita, que la perdió a la tijerita. El hombre que invitaba a cortar boletas, ¿se acuerda? Bueno, ya no invita a cortar boleta. Vende sábanas. Claro, entonces está a full, votá, votá, votá. De eso se trata. Que es Martín Sabatella, remarcando que ahora la provincia de Buenos Aires está mucho mejor que antes, es decir, en la gestión de Felipe Solá, en comparación, eso es lo que está diciendo Martín Sabatella. El hombre que llegó, hay que señalarlo, al Congreso después de una alianza con Libres del Sur y la ruptura, apenas comienzan la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, al declararse abiertamente parte del proyecto nacional y popular. Pero en aquel momento era el hombre tibio, ¿no? Era esa idea de el no declarado, el que de algún modo coquetea, se siente seducida por la otra vertiente, pero no la baila. Bueno, acá está bailando, acá la está besando, está haciendo todo Sabatella. En este caso, al lado de Aníbal Fernández, que escuchábamos las palabras a la prensa local diciendo por qué estaba visitando a Mariano Hues. Cuando uno visita esta nefasta máquina que es el Facebook, que reproduce todo momento, hay una foto de Aníbal Fernández en la Plaza San Martín, junto a Martín Sabatella y Mariano Hues, que está con una bolsita de las indumentarias de los artesanos de esa feria, y parece una señora buena, con bigote, por cierto, ¿no? Aníbal Fernández, el responsable de los hechos sucedidos, uno de los responsables de los hechos sucedidos el 26 de junio de 2002. No olvidamos, Aníbal. Y también estaba, hay imágenes que vemos que hizo como una especie de caravana. Porque en realidad si uno ve la secuencia, le vamos a decir a los oyentes para explicar, porque si no parece que estamos hablando pavadas, se juntaron en las puertas de la municipalidad, justo frente al mástil que hay en la Plaza Mariano Moreno. Están los tres juntos. Siguen charlando, se le sumó gente militante con un paraguas detrás y aparece el rostro del ex intendente de Moreno, actual diputado, Andrés Arregui, al lado de Martín Arrizabalaga. Luego ingresaron al Palacio Comunal. Entonces empiezan a saludar a los trabajadores. Está Bilbao al lado. Y muy detrás, a ver, pará. Atrás de Aníbal Fernández está Lagastino, caminando. Bien ahí. Después se saca foto con las chicas para el Facebook personal. Se saca con las trabajadoras. Ahí ingresa Martín y Mariano Hues. Relatos de fotos. Luego sigue sacándose fotos al estilo postal, con banderas de Nuevo Encuentro en el Palacio Comunal. Luego están sentados en una ronda con bizcochitos o algo así parecido y unos mates. El intendente Aníbal Fernández, Bilbao, Barreiro, representantes de Nuevo Encuentro. Chiqué creo que es. Chiqué que es el responsable del ASCA de la zona oeste. Ahí lo tenemos sentado al lado de Andrés Arregui y Sabatella. Seguimos viendo fotos con el mate en la mano, Aníbal Fernández. Todavía no llegué a la radio pública, todavía están en el Palacio Comunal. Hicieron una rueda de prensa, hay mucha gente sentada ahí. Mirá, está Gabriel del Río, concejales, sí, mucha gente. Después, los tres para la foto, me imagino que esa foto no va a ir para ningún cartel porque están mirando para todos lados. Caminaron nuevamente, Chiqué de la parte de atrás, Barreiro se ríe, caminando para el lado de Terra, claro, es para ese lado. Van a la radio pública, claro, ahí se sentaron en la radio pública que está Cerri, siendo la conductora de este programa. Entonces esto fue muy tempranito, porque Cerri está temprano. Bueno, no sé. La cosa es que estaban en la radio pública Martín Sabatella, Aníbal Fernández y Mariano Hues. Siguen hablando, charlan, dialogan. La 90.7, le decimos a los oyentes que a veces confunden y se acercan acá diciendo, esta es la radio de Moreno, de radio pública. No, la 90.1 somos nosotros. Salen, todos sonríen, Nuevo Encuentro felices, bandera de Jorge Lagastino y se viene la caravana. ¡Mirá, mucha gente! Claro, todo esto se fueron para el lado de la Plaza San Martín. Y ahí vemos muchas fotos, cruzan la calle y ahí empieza todo lo que relatábamos de la feria itinerante que hay en la Plaza San Martín. Bueno, esta fue la visita de Aníbal Fernández. Tiempo Argentino publicó en el día de ayer, Aníbal Fernández elogió la decisión de Máximo Kirchner de ser candidato, de haber sido una declaración que hizo aquí en Moreno, porque está acompañado de una foto donde Fernández y Sabatella y Moreno junto a Mariano Hues, ¿no? Y están los tres con la bandera argentina. Vamos a Argentina, vamos a la Copa América, decían, ¿no? Y después se la metieron anda sabe dónde. Bueno, pero escuchamos ahora, retrocedemos en el tiempo y nos vamos al lunes, porque sé que le estoy generando mucha confusión, discúlpenme, pero las elecciones nos generan mucha confusión a todos y a veces mucha claridad a todos. Escuchamos las palabras de Mariano Hues el día lunes. Habla de la interna local. Y esto menciona. Sobre la interna local. Sí, la interna la veo como un paso que hay que dar, como una cuestión así planteado. Algunos dicen que tratamos de evitarla. Dice, nada, absolutamente nada para evitar la interna. Cuando intentaron hacer una interna con un padrón en el partido, yo les dije, los espero en las elecciones del 2015. Acá estamos. Creo que es necesario para que termine esta cuestión. Creo que realmente representamos al Proyecto Nacional y Popular en Moreno. Siento que a lo mejor puede haber mucha gente confundida apoyando otra lista, y mi respeto para todos los que piensan de una forma distinta, pero yo voy a trabajar siempre por la unidad, digamos, para construir entre todos. Lo que no hay espacio es para las ambiciones personales. Hay solamente espacio para una construcción de conjunto por el bien de nuestro pueblo, no para proyectos personales. No hay lugar para los proyectos personales. Así, de claro, está sonando la pava. No hay proyectos para la distancia personal. Mariano Hues dejó claro que la interna es lo que hay. Y también lo dejó claro en la práctica, porque el día martes, cuando se estaba por realizar el partido de Argentina-Paraguay, ya lo han escuchado en diferentes medios y aquí también en esta radio, lo que sucedió con la transmisión que se iba a realizar. En este caso, la iba a capitalizar, ya que se habla tanto de esa palabra, Walter Festa, la transmisión, y Hues mandó a clausurar el lugar donde se iba a realizar esta transmisión. Ahí, marcando cancha, el intendente. Entonces, le consultamos algo que se desprende de lo que dijo. Mariano Hues, en algún momento del discurso, dijo, nosotros somos el verdadero peronismo, no se confundan con la idea del peronismo-kirchnerismo. Bueno, le pedimos explicación y nos responde de la siguiente manera. Usted mencionó la diferencia entre peronismo, kirchnerismo y peronismo. ¿La puede explicar para la gente que está escuchando? Necesitamos un tiempito. Lo que quiero decir es esto, que no hay un peronismo kirchnerista, hay un solo peronismo. Que Kirchner ya impregnó el peronismo. Que el peronismo de hoy es este peronismo que tiene a Kirchner adentro, que tiene toda la riqueza de esta década, de estos 12 años, incorporado. Y que los que no piensan así se tuvieron que ir afuera, el caso de Massa o de otros que no comparten el proyecto nacional y popular. O sea que no hay un peronismo kirchnerista, hay solamente peronismo. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Mariano Hues hablando sobre el peronismo, que dice Kirchner está dentro del peronismo, claro, también está Menem dentro del peronismo, también está Dualde dentro del peronismo, también está el mismo Perón del 74 de la AAA adentro del peronismo, está todo, López Rega, todos están adentro del peronismo. Entonces, uno empieza a entender, después cuando la presidenta en cadena nacional explica lo de las ideologías, ya cae todo, ¿no? Como una catarata de agua refrescante, ¿no? Para todos los que de algún modo manteníamos esta lógica. Es un lío. La modernidad. Se me abren todas las ventanas. Pero bueno, ahora voy a tratar de ver cómo resuelvo esto para ver y darle a los oyentes una pantallazo de las expresiones que estuvieron presentes. de las organizaciones que acompañaron este acto. Debemos señalar, yo lo escuchaba atentamente al intendente al otro día, porque habla con la radio pública. Entonces, muy tempranito estaba hablando por teléfono, antes de irse al festejo del Colegio Mariano Moreno, hablaba con la radio pública y decía una cantidad de personas en el Club Los Indios que él se había sorprendido, ¿no? Porque él veía adentro, pero afuera también había gente, entonces estaban los tambores. También había muchos enfrentamientos en las propias expresiones, ¿no? Porque debemos señalar que militantes de la agrupación Hugo de Carril, que lleva adelante Chico Frais, estaban disputando territorio, para utilizar bien la palabra, ¿no? Estaban disputando territorio a la forma de la organización de Chico Frais. Usted imaginará. Así estaban. Entonces había como esta disputa. Los radicales estaban adentro, en un rincón. Entonces esa mística peronista no la estaban viviendo, pero estaban ahí. Así que los invito a acomodarnos en los últimos minutos con un separador y volvemos para cerrar el programa del día de hoy, que tuvo mucha presencia de las elecciones y que la va a seguir teniendo, evidentemente, porque son los tiempos que nos están marcando. Más allá de que nosotros nos atrevemos a salir de esta lógica, pero nos atrapa al fin. Pero seguimos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Arroja la bomba que ocupa metraño, coloca petardo, empuña el Estado, propaga tu idea revolucionario, hasta que consigas amplia libertad. Acudir los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. Es hora que caiga tanta dictadura, vergüenza de España por su proceder, no más militares, beatas y puros, abajo la iglesia. No, no fue interferencia, era parte de Nunca es Tarde, manifestándose a través de la música, en este caso, de lo que te genera esto. Estoy viendo una imagen que tiene, o por lo menos abarca, casi toda la dimensión del Club Los Indios, del estadio de básquet, y voy a intentar utilizar mi poca vista, la que me queda, para distinguir algunas de las banderas. En primera instancia aparece una bandera roja y negra, que no son anarquistas, que no son comunistas los que estaban presentes ahí, que es uno de los colores que identifica a las expresiones del Partido Justicialista, en este caso la expresión que lleva adelante Barreiro, que lleva la estrella. Ah, el movimiento Evita, cierto, perdóneme, el movimiento Evita presente, la agrupación de Barreiro presente. Detrás se ve UOCRA presente. Después se ve Francisco Álvarez Pueblo Libre presente. Instituto Superior de Formación Docente, doctor Néstor Kirchner. Al lado, Jorge Alagastino, que no es doctor, con la Juventud Peronista de Moreno. Otra bandera de UOCRA, Walter Correa. ¿Qué más hay? ¿Para qué me acerco? Hugo de Carril. Después está... Ay, esta no la distingo bien. Francisco Álvarez, La Razón de Mi Vida. Tiene más vista el compañero Bernardo Tosi que yo. Está muy bien. La Winancourt, claro. Histórica. Estaba Benítez, estaba Chocho Benítez ahí. ¿Quién más está? La JP. La bandera que está de tres costados, que se ve la figura de Cristina Fernández de Kirchner. La Mujica. La Mujica. Y Mónica Gatica, claro. La agrupación La Gatica. Bueno, esas son las que más o menos se puede ver en este pantallazo de una de las imágenes que hay del Club de los Indios. Estaban... ¿Quién? Y Julián Domínguez, gobernador. No es un dato menor lo que está diciendo Bernardo Tosi de la bandera, que él distingue y yo no la puedo visualizar por mi poca vista. Sumado al dato del propio Facebook de Intendente Mariano West, que dice que es la lista ganadora, como diciéndole, me van a ver con Aníbal, me van a ver con todos, pero ustedes vayan con esa, ¿no? Es como el mensaje que queda ahí en la superficie. Bueno, no es cierto que es un programa cargado de mucha información. El día miércoles, como bien lo señalábamos, va a suceder en Comodoro Py la declaración de Fernando de la Rúa. Luego va a seguir este carnaval de expresiones. La próxima semana nos van a estar visitando los candidatos del MST aquí en los estudios de esta radio recuperada y seguramente seguiremos haciendo notas sobre lo que deja el camino a las PASO. Miguel Bulgari, nos llegó un mensaje de Miguel respecto al recuperar el ANSES y que él no hace la denuncia porque no quiere Mariano West. Es incumplimiento de deberes de West, dice, porque West también usa los recursos del Estado para hacer campaña. Usa camionetas sin plotear de la municipalidad con computadoras para la campaña. Eso nos dice Miguel y pudimos ver un poco, ayer se veía la pantalla. La misma que estuvo en el Club Los Indios, que transmitió la imagen de Mariano West, estaba en la Plaza San Martín. No estoy diciendo joda, estaba ahí. Que es un camioncito chiquitito que tiene de los dos lados la pantalla. Bueno, estaba presente en el lugar transmitiendo el partido de fútbol de Argentina Chile, que Argentina perdió la final, por cierto. Pero bueno, ahí escuchábamos lo que dejó la semana. Le agradecemos a todos los oyentes, a todos, incluso a los que pensaron que el tema de Pedro Aznar era de Pedro Aznar. No, no era de Pedro Aznar. A Miguel Barbosa le mandamos un saludo, a Andrés, que está escuchando también la radio, a Juan, a Willy, que están escuchando la radio, a Miguel, que nos mandó mensajes, a Gabriela, a tantos oyentes que escuchan la radio, a Karina, a todos les mandamos saludos y muchas gracias por estar. Seguiremos el próximo domingo con Nunca es Tarde. Quienes hicimos el programa el día de hoy, Bernardo Tosi, Rubén Bustamante, Cintia Medina, Gus Steffi, quien les habla, Fernando Ochoa. Muchas gracias por estar. Sigan sintonizando la 90.1. En un ratito llega El Dorso, programa de la deuda externa. Y luego, para cerrar la noche, Por Siempre la Victoria. Por Siempre la Victoria, para luego mañana tempranito abrir las ventanas de la mañana, Recorte Informativo. Nos vamos, muchas gracias por estar. Sigan sintonizando FM Moreno, esta radio recuperada. En el pavimento, me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el